Síntesis 101.9, el mayor resumen de noticias del mediodía. Horas en todo el país, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 25 grados 9 décimos. Títulos. Horacio Rodríguez Larreta empieza a delinear su candidatura para 2023. Dijo que va consolidando un equipo y una alternativa. Siguen los aumentos. Desde marzo, el precio del gas aumentará 20% para residenciales y 15% para las pymes. Y en la ciudad aumentan las multas de tránsito desde el próximo miércoles. Incendios en Corrientes. Se quemó el 40% del Parque Iberá y las pérdidas económicas llegaron a casi 70 mil millones. Corrientes anunció una inversión de 400 millones de pesos para recuperar los esteros. El Papa Francisco busca mediar en la crisis entre Rusia y Ucrania y cree que la paz aún es posible. Síntesis 101.9 con Jimena Moyano y Fernando Martínez. Estado del tiempo. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 25 grados 9 décimos, humedad 58%. Para lo que resta del día, cielo parcialmente nublado y probabilidad de chaparrones hacia la noche. Atención automovilistas, hay una concentración de manifestantes en la zona del Obelisco, también en Alem y Tucumán. Corte total mano al sur. El tránsito está presentando demoras en el ingreso de Cantilo hacia la General Paz y está muy cargada también entre Mataderos y Liniers en dirección al Río de la Plata. Choque en la autopista del oeste ocurrió a la altura de Morón en el kilómetro 22 en dirección a Luján. Los servicios trenes, subtes y premetro, todos están operando a horario. Horacio Rodríguez Larreta empieza a delinear su candidatura para 2023. Dijo que va consolidando un equipo y una alternativa. El jefe de gobierno porteño habló sobre las elecciones presidenciales y confirmó que ya piensa en el armado de una coalición. No, lo que vamos consolidando es un equipo, vamos consolidando una propuesta, vamos a consolidando una alternativa en Juntos para el Cambio. En realidad con Miguel Pichetto venimos trabajando hace mucho, participamos juntos en muchas actividades de campaña, estuve yo con él muchas veces. Compartimos esta visión de que se requiere un acuerdo bien amplio para las transformaciones que la Argentina necesita. Con Florencia, en realidad ella se está sumando a trabajar con Diego Santilli y con todo el equipo en la provincia de Buenos Aires, donde también tenemos un desafío enorme. Tenemos, por supuesto, la expectativa de volver a gobernar la provincia, nos estamos preparando para continuar algunos de los proyectos que llevaba adelante María Eugenia Vidal, como la lucha contra el narcotráfico, tema en el cual Florencia además es experta, conoce mucho el tema de seguridad, con lo cual estuvimos trabajando, hablando ayer de todas estas cosas. Rodríguez Larreta también habló en conferencia de prensa sobre la escalada de la tensión en Ucrania y dijo que debe rechazarse cualquier tipo de invasión sobre un territorio soberano. Respecto de lo de Rusia, bueno, acompaño yo, por supuesto, y suscribo el comunicado que salió ayer de la Mesa Federal, donde creemos que hay que condenar enfáticamente cualquier injerencia, cualquier vocación de injerencia de un país sobre otro país soberano. Son principios hoy de la convivencia en el mundo que tenemos que respetar y cuidar. Por eso creo que tenemos que ser muy enérgicos en condenar cualquier voluntad, cualquier atisbo, cualquier vocación de, llamémoslo, invasión, de injerencia, de avanzar sobre la autonomía y la autodeterminación de otro país. Desde marzo, el precio del gas aumentará un 20% para residenciales y 15% para pymes. El gobierno comunicó que se aplicará en el área metropolitana de Buenos Aires. El Enargas publicó los cuadros tarifarios transitorios de transporte y distribución que implicarán una actualización de las tarifas con esos porcentajes de suba como promedio para todo el país. Las empresas habían pedido que ese ajuste llegue al 80%. Desde el próximo miércoles aumentan las multas de tránsito en la ciudad. Falta definir de cuánto será el incremento, ya que no se determinó el nuevo valor de las unidades fijas a partir de las cuales se calcula el monto de las sanciones. Desde diciembre del 2021, el monto de cada unidad fija equivale al precio promedio de medio litro de nafta premium en territorio porteño. La última actualización de esas unidades fijas se fijó en 53 pesos el pasado 17 de agosto. La interventora de la AFI pidió la renuncia de María Eugenia Vidal como diputada. Cristina Camaño consideró que la legisladora debe explicar sus actos sobre la supuesta mesa judicial que habría operado durante el gobierno de Vidal en la provincia de Buenos Aires y luego dar un paso al costado en su cargo actual. Además, la interventora dijo que hay pruebas suficientes para decir que los espías de la AFI no actuaron por cuenta propia en las maniobras de espionaje ilegal y armado de causas, sino que hubo tareas sistemáticas. Me parece que mínimamente ella debería dar las explicaciones del caso y después de eso sí considero que la propuesta de este diputado es totalmente válida, claramente. Y bueno, sí, claramente. Ella es responsable política de esta situación. Esto se dio en el marco, el propio presidente del Banco Provincia dice que hablaba con la gobernación de la provincia de Buenos Aires a los fines de reservar esta sala. Ahí fueron varios ministros de María Eugenia Vidal y bueno, y después también fue la gente de la AFI. Acá también el responsable es el expresidente Mauricio Macri. No voy a calificar las calificaciones jurídicas, ya dejé mi cargo de fiscal, las calificaciones jurídicas las tiene que hacer el juez de la causa. Lo que voy a decir es que está más que claro para cualquiera que lo ve, sobre todo después de la mesa esta judicial de la provincia de Buenos Aires, la mesa de Vidal, que se trata de algo armado, que no estamos hablando de cuentapropismo, ¿no? Me parece que eso se ve más claro con este video que apareció después de que los camaristas decidan otra cosa. Asociaciones de empresarios pidieron transparencia en los procesos de selección de jueces. Guillermo Lipera, secretario del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, dio detalles sobre el proyecto de ley que busca reformar el Consejo de la Magistratura. Nosotros lo que hicimos ahora fue presentar un anteproyecto. El anteproyecto fue redactado y presentado por el Colegio de Abogados de Buenos Aires y por el FORE. ¿Cuál es el sentido del anteproyecto? Es un anteproyecto de ley que se presentó en el Senado de cómo debería conformarse el Consejo de Magistratura y cómo debería funcionar. ¿Por qué venimos ahora en este momento a presentar el anteproyecto? Porque en la reforma del 94, el constituyente dice, bueno, la regulación, cómo se integra y demás, ese es un tema que se ocupa el Congreso. Pero sí le damos dos objetivos. Primero, tienen que asegurar justicia independiente y un servicio de justicia eficaz. Ese es el norte que pone la Constitución, concretamente. Y además tiene que administrar el Consejo todo el presupuesto del Poder Judicial, que no es un tema menos. Esos son los nortes del Consejo. Sale una primera ley en el Consejo de Magistratura que más o menos blindaba al Consejo de la influencia política partidaria. Por eso presente escuchaba que uno de los objetivos era despartidizar el Consejo de Magistratura. Y este Consejo funcionó bastante bien con 20 miembros hasta el año 2006. En el 2006 se cambia la ley y ahí se partidiza, se aumenta la influencia en demasía de los sectores partidarios en menoscabo de los sectores que son independientes, como el caso de los abogados, los jueces y los académicos que integran también el Consejo. Eso que generó, varias asociaciones de abogados presentaron recursos de inconstitucionalidad, demandas, una de ellas fue la del Colegio de Abogados de Buenos Aires, y en el año 2015 se hace lugar a la demanda, se declara inconstitucional la composición del Consejo de Magistratura y se ordena volver a la ley anterior y o sacar una nueva ley. Esto va a la Corte, porque el Poder Ejecutivo recurrió la sentencia, y la Corte saca el fallo que salió en todos los diarios en la última semana, anteúltima semana de diciembre, diciendo, bueno, confirmamos la sentencia, es inconstitucional. Entonces ahí, ¿qué hizo la Corte? Dio plazo hasta el 15 de abril para que se recomponga y conforme la vieja ley, la que estuvo vigente hasta el 2006, es decir, ahora tiene 13 para que llegue a 20, y si para ese día no se recompone o no se dicte una nueva ley por parte del Congreso, entonces queda sin funcionar el Consejo de Magistratura. Es decir, corremos el peligro de que si no sale una nueva ley o no se ponen de acuerdo los que tienen que votar para integrar las 7 personas que faltan para ser 20, entonces nos quedamos sin Consejo de Magistratura y nos quedamos sin nadie. José Luis Gioja mencionó a Jorge Capitanich como posible candidato a presidente en 2023. El vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados sostuvo que el gobernador chaqueño tiene experiencia y sería una buena opción para representar al interior del país. En diálogo con Radio 10 puso en valor que la candidatura se define en las PASO y que el peronismo no llegue a las urnas con lista única, como ocurrió en las últimas elecciones. Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Sí. Eso, los del interior lo padecemos muy bien, ¿viste? Lamentablemente es así. Somos federales por la Constitución, porque somos republicanos, pero tenemos que recorrer mucho camino todavía, porque, ¿sabes qué? Somos un país muy grande, muy extenso. Y no es lo mismo que si yo, Hacha, el pueblo donde yo nací, aquí en San Juan, a 150 kilómetros de la ciudad, que lo que es Capital Federal, ¿no? O lo que es ese, algún pueblo de la Pampa Húmeda, ¿no? A ver, vendría bien que sea un tipo el mejor de todo, ¿viste? Si es gobernador, sabe más, tiene más experiencia. Porque el que aprendió a manejar un PA600 puede manejar un camión. La tarea es la misma, lo que pasa es que otro volumen. Y Coqui tiene una trayectoria larga. No estoy diciendo que yo lo apoyo a Coqui. Yo creo que es un buen tipo y tiene todo el derecho a ser candidato. Yo creo que es uno de los compañeros que bien puede participar en las PASO. ¿Viste? El presidente de la Nación definió que van a haber PASO para elegir desde el último concejal hasta el presidente de la Nación. Y me parece bueno. Por otro lado, Gioja se refirió al borrador del acuerdo con el FMI que circuló en los últimos días y sostuvo que no se trata de un documento oficial. No ha llegado nada. Yo tuve una charla telefónica con un muy cercano al ministro de Economía, está en el tema y dice que no es nada oficial. Parece que hay algunos también con ganas de complicar las cosas. Sí, se ha ofrecido a ir al bloque, a la Cámara, a ir a explicar, a decir todo lo que tengan que decir. Porque me parece que es el camino, ¿viste? Sacarnos la careta y decir, muchachos, estamos metidos en el barrio, no es bueno lo que nos pasa, todos puteamos por eso, porque la verdad es que todos puteamos por eso, excepto dos o tres que deben estar de acuerdo con lo que hicieron, pero hay que salir. Es decir, lo que se ha anunciado en general es distinto a lo que ha venido haciendo el Fondo Monetario toda la vida con Argentina y con todos los países del mundo, ¿no? En cuanto a ajuste, a leyes, a todas estas cosas que conocemos, ¿no? Obvio. Y eso, ustedes habrán visto por ahí una crítica externa al fondo por lo benévolo, entre comillas, que es con Argentina en el acuerdo. Caradura, ¿verdad? Son caraduras. Porque, a ver, yo creo que es coherente, que tiene que ver con lo que ellos piensan, con lo que él piensa, con lo que ha venido diciendo, con lo que, y creo que además lo hace para facilitar, ¿no? Nicolás del Caño advirtió que el Fondo Monetario busca mantener a la mitad de la población en la pobreza. El diputado del Frente de Izquierda consideró que las condiciones del organismo impedirán que crezcan los índices de poder adquisitivo para trabajadores. Además, dijo que buscarán achicar la brecha cambiaria y que eso traerá más inflación y una batería de tarifazos. La situación actual, si vemos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la inflación que ya tenemos en estos últimos dos meses cercana al 4%, ¿no? Y lo que se presume ya para febrero, y de las exigencias que plantea el fondo. Tarifazos surge claramente porque plantea eliminar subsidios, lo cual no cierran los números entre lo que se pretende, digamos, de reducción del déficit y lo que vienen anunciando como este aumento de tarifas segmentadas, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, no dan los números, por lo tanto ya han anunciado, y se desprende de esto que ha circulado, que se va a expandir a sectores populares, ¿no? Un tarifazo mayor a lo que se hablaba que iba a ser del 20%, sino que va a ser mayor. Eso por un lado. Por otro lado, el achicar la brecha cambiaria, ¿no? También, ese es otro de los puntos que exige el Fondo Monetario Internacional, por lo tanto, es mayor inflación, ¿no? Mayor inflación, si bien plantea una menor emisión, digo, esto va a generar inflación, además de los tarifazos, ¿no? Y tengamos en cuenta otro tema, ¿no? Que si quieren ahora podemos conversar, el tema jubilaciones, sí. ¿No? Que así como el salario mínimo hoy está en niveles de indigencia, las jubilaciones mínimas también están en niveles de indigencia. Entonces, sí, bueno, lo primero que busca este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el piso, es mantener esta situación tremenda de 60% de niñas, niños y adolescentes en la pobreza, salario mínimo y jubilación mínima de indigencia, es decir, una precarización laboral enorme, ¿no? Una gran cantidad de trabajadores y trabajadores en la informalidad. Bueno, creo que eso es el piso de lo que buscan, y de ahí avanzar en muchísimos otros aspectos. La más completa síntesis informativa del mediodía. La nanotecnología de Líquido Guardián imprime una capa microscópica que desempaña lentes, antiparras y máscaras durante varios días. Llegó Líquido Guardián antiempañante con la mejor nanotecnología del mundo. Líquido Guardián. No es magia, es nano. Dalié Palié, lo hacemos con amor. Encontrala en arroba candela-dalié palié. Con Telecentro Wi-Fi tenés internet en la calle. Conectate en las principales esquinas, bares o en la casa de tus amigos. Recarga tu celular con 25, 50 o 100 gigas desde 297 pesos final por mes. Vení a Telecentro, te conviene más. Consultar los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 25 grados 9 décimos, humedad 58% para lo que resta del día. Cielo parcialmente nublado con probabilidad de chaparrones hacia la noche. Continúa el corte total en Alem y Tucumán, sentido al sur, por una manifestación. También las demoras en la General Paz. En el tramo norte, entre Avenida del Libertador y Panamericana, complica a su vez el ingreso desde Avenida Cantilo. Choque, reiteramos, en Autopista del Oeste. Ocurrió en el kilómetro 22, sentido Luján. Esto es a la altura de Castelar. Volcó un auto, hay reducción de 2 carriles y fuerte congestión en ese tramo. En cuanto a los trenes, el ferrocarril Belgrano Norte funciona con demoras. Para los analistas, la baja del dólar es circunstancial y responde a la expectativa de un acuerdo con el FMI. Ayer las cotizaciones del dólar negociadas en bolsa cayeron a sus precios más bajos desde 2022, o sea, durante el año, a menos de un mes de haber alcanzado máximos históricos. El dólar blue, por su parte, acompañó ese movimiento y cotiza 210 pesos. Las pérdidas económicas por los incendios y la sequía en Corrientes llegaron a casi 70 mil millones. El informe elaborado por las cadenas productivas de la provincia refleja la situación hasta el 16 de febrero y contempló 785.238 hectáreas quemadas. Las 5 principales actividades de la provincia que fueron relevadas y que hoy se encuentran profundamente afectadas son arroz, citricultura, forestación, yerba mate y ganadería. El INDEC informará el nivel de actividad económica del 2021. Los primeros sondeos de Reuters estiman un 8,5% interanual en diciembre de 2021, luego de registrar una baja del 2,4% en el mismo mes del año anterior. En 2020, el estimador mensual de la actividad económica cayó un 9,9%. La mesa de enlace analiza un plan de lucha para reforzar el reclamo en contra de las retenciones a la exportación. La Sociedad Rural Argentina presentó un amparo ante la justicia para que los cobros que hace el Estado queden sin efecto. El presidente de esa entidad, Nicolás Pino, dijo que los derechos no pueden exigirse desde el 31 de enero, ya que ninguna ley lo ampara y por ende lo consideran inconstitucional. Y entendemos que al haberse caído esas dos leyes, ley de emergencia y no aprobado ley de presupuesto, al 31 de diciembre, a partir del 1 de enero, no pueden cobrarse derechos de exportación en el país porque no hay una ley que ampare ese tributo. Y eso es anticonstitucional, no se puede. Todo tributo tiene que ser amparado con una ley. Eso es lo que pedimos. Bueno, que puede ser un hecho político, se ha presentado una acción de amparo frente a una de las... uno de los tres poderes independientes del país, como es el Poder Judicial. No queremos ningún litigio, estamos marcando una situación irregular y que tanto el Ejecutivo como el Legislativo principalmente tiene que sentarse en el Congreso, legislar, ponerse de acuerdo y hacer una ley con respecto a este tema y la justicia que dictamine. Creo que no hacemos más que poner delante de todos los tres poderes una situación que está totalmente irregular y está fuera de la ley. Los abogados nuestros dicen que estas acciones de amparo tienen cierta celeridad en los tratamientos, pero yo creo que va para algunos meses para adelante, ¿no? Pero bueno, no tenemos especificación de fechas. Un Un diputado de Juntos por el Cambio propuso emitir billetes de 20.000 pesos. El legislador Federico Angelini, quien además es vicepresidente del PRO, presentó un proyecto para elevar la medida al Poder Ejecutivo y al Banco Central. Según sugiere el documento que se evaluará en el Congreso, habría que poner en circulación billetes de 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000 pesos. Angelini argumentó la propuesta en base a la inflación, la operación de bancos, instituciones financieras y empresas que se dificulta con el tope de billetes de 1.000 pesos. Argentina es el cuarto país de América Latina con más financiamiento de China. Solo entre 2012 y 2019, la segunda potencia mundial desembolsó préstamos por casi 140 mil millones de dólares a 18 países de la región. La mayor inversión la recibió Venezuela, con 62 mil 200 millones de dólares, seguido por Brasil, con 29 mil 700 millones, y Ecuador, con 18 mil 400 millones de dólares. La Argentina aparece en cuarto lugar del ranking de mayores desembolsos, con 17 mil 100 millones. Anticipan que el conflicto en Ucrania provocará una suba en el precio de las commodities. Luis Palma Cané, analista financiero internacional, dijo que afectará a los suministros de energía y petróleo en el mundo. Sí, yo te diría que la situación está bastante complicada. Referente a tu pregunta, ¿qué es lo que puede suceder en la economía mundial? Yo te diría que como primera observación, todo esto eleva enormemente el grado de incertidumbre general. No se sabe bien hasta dónde va a avanzar Rusia, hasta dónde va a responder la recesión del Tratado Atlántico Norte, etcétera. Y como hemos hablado más de una vez, todo lo que genera incertidumbre es uno de los enemigos principales de los niveles de actividad económica. Yendo específicamente a lo puntual de lo que está pasando, es obvio que lo primero es que los países occidentales, encabezados por Estados Unidos, han comenzado, a mi manera quizás un poco débil, las primeras sanciones económicas contra Rusia, que básicamente se concentran en meterle un cepo a su sistema financiero y a su deuda soberana, lo cual le va a provocar, sí, serios disturbios financieros a Rusia, con todas las consecuencias que eso implica. Pero más que eso te diría, y específicamente también que le pega a la Argentina, es que todo esto va a generar una suba, una tendencia a la suba de commodities agrícolas y energéticas, porque tanto Rusia como Ucrania son de los principales productores de trigo, girasol, aceite, etcétera, y como todos sabemos también, Rusia es uno de los grandes productores de petróleo y gas, y son los que están abasteciendo básicamente al centro de Europa y Alemania en particular. La inflación en la eurozona llegó al 5,1% interanual en enero y alcanzó un nuevo máximo histórico. Una décima por encima de la suba registrada en diciembre, de acuerdo con los datos difundidos hoy por la Oficina Europea de Estadística. El incremento se debió principalmente al aumento de precio de la energía, seguido de alimentos, alcohol y los servicios. Internacionales. El Papa Francisco busca mediar en la crisis entre Rusia y Ucrania y cree que la paz aún es posible. El sumo pontífice aludirá a la emergencia en la audiencia general de los miércoles. El Vaticano realiza una mediación diplomática de bajo perfil en medio de la fuerte escalada de la crisis entre Rusia y Ucrania. Su objetivo apunta al comienzo de un diálogo entre las iglesias cristianas que suba hacia las más altas esferas de poder para destrabar una situación que puso al borde de la guerra a ambos países. Sin embargo, aún resta sortear un escollo difícil, la división interreligiosa. Susana Malcorra dijo que se subestimó lo que representa Ucrania para los rusos. La ex canciller, en diálogo con Radio Con Voz, explicó que la prohibición de anexar la región de Donbass por parte del ex Estado soviético no había sido acordada por escrito, pero fue considerada como una provocación por parte de Vladimir Putin. Yo creo que definitivamente el haber subestimado lo que representaba para los rusos, sobre todo Ucrania, yo te diría, más allá de los países del Báltico y de algunos otros países, para el orgullo, para la pérdida de sentimiento nacional, evidentemente se ha atizado todo eso manejando las cosas de una manera no delicada. no teniendo en cuenta el tiroteo. Pensar que eso fue lo que generó el Putin que hoy vemos, me parece que también es una simplificación, ¿cierto? Me parece que Putin tiene un diseño mental y una forma de ver las cosas que probablemente siempre podría haber encontrado alguna excusa, ¿no es cierto? Pero sí es cierto que el anexar a los países que estaban en el ámbito de la Unión Soviética a la OTAN fue leído como una provocación. Eso es así. Nunca fue acordado, el que no iba a ocurrir, nunca fue acordado por escrito. Había un cierto acuerdo de caballeros alrededor de él. El Servicio Federal Ruso dijo que impidió un acto terrorista en Crimea por parte de grupos ucranianos. Las autoridades comunicaron que evitaron el ataque a una iglesia ortodoxa por parte de partidarios de la organización extremista ucraniana Pravi Sektor. Las fuerzas policiales indicaron que en el garaje de uno de los sospechosos se encontraron componentes de una bomba casera. Uruguay se pronunció abiertamente en contra de la invasión rusa en Ucrania. A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país vecino manifestó que sigue con gran preocupación por el incremento de las tensiones. Asimismo, expresa que es una violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y que estos hechos ponen en riesgo la estabilidad regional. La más completa síntesis informativa del mediodía. Esta temporada de verano se van a generar miles de puestos de trabajo en hoteles, restaurantes, balnearios, bares y comercios. Estas trabajadoras y trabajadores siempre tienen que estar registrados para acceder a todos sus derechos. Más información en afip.gov.ar. Reconstrucción Argentina. AFIP. Argentina Presidencia. Doctor Antonio Arévalo, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. Conoce más en Instagram, @cir.plastica-arevalo. Reiteramos, automovilistas, choque en la autopista del oeste, en el kilómetro 22, sentido Luján, es en la zona de Castelar, volcó un auto, hay congestión. Además, una protesta que se mantiene en la ciudad, en el Bajo Porteño, en Alem y Tucumán, mano al sur. La policía bonaerense detuvo a 17 sospechosos vinculados a la venta de cocaína adulterada. En las últimas horas, el personal policial federal hizo más de 30 allanamientos en San Martín por orden de la jueza Alicia Bence. Los detenidos formarían parte del Clan Villalba, una histórica organización que operaba en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Corrientes anunció una inversión de 400 millones de pesos para recuperar los esteros de Liberá. El gobernador Gustavo Valdés presentó un programa para reparar los daños en la vegetación autóctona y la fauna silvestre afectada por los incendios y la sequía. Además, adelantó que su administración buscará recursos de organismos nacionales e internacionales para recuperar el patrimonio natural de los argentinos y del mundo. Reiteramos. El Sindicato de Controladores Aéreos levantó la medida de fuerza y se normalizan los vuelos. La empresa EANA abonará un 10% adicional a lo acordado en la paritaria 2021 para llegar al crecimiento total del 55%. Además, prometió revisar los temas de seguridad reclamados por el personal de tripulación. Estudiantes debuta en la primera fase de la Copa Libertadores de América. El Pincha se enfrentará como visitante desde las 21:30 al Audax Italiano de Chile en el partido de ida y cerrará la serie de la próxima semana en el Estadio 1. La pelea de Estudiantes por ingresar de manera definitiva a la fase de grupos del certamen continental se da en un contexto favorable en el ámbito local. Hasta ahora el conjunto platense marca un puntaje ideal en la Copa de la Liga 2022. Champions League. Manchester United se enfrenta al Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Será el partido de ida de los octavos de final del certamen europeo. El encuentro se jugará en el Wanda Metropolitano de Madrid y comenzará a las 17 horas con televisación de Fox Sports. La revancha está prevista para el martes 15 de marzo. Emiliano Sala habría muerto por inhalar monóxido de carbono antes de la caída del avión. El nuevo juicio que se lleva adelante en Inglaterra por la caída de la aeronave que trasladaba al jugador rumbo a Cardiff confirmó, tras la investigación que realizaron las autoridades, que el futbolista sufrió una grave intoxicación que lo dejó inconsciente antes del siniestro. Este nuevo litigio se inició días atrás con la presencia de Darío Sala, hermano de Emiliano, y se estima que durará entre 1 y 2 meses. Aunque no será el final de los procesos legales, ya que las confirmaciones que surjan de esta causa permitirán abrir nuevas vertientes en el caso. Tenis. El alemán Alexander Zverev fue expulsado del ATP 500 de Acapulco por agredir al árbitro a raquetazos. El tenista debió retirarse del torneo por conducta antideportiva luego de haber agredido al juez de silla tras el partido de dobles que jugó con el brasileño Marcelo Melo. La pareja perdió 6-2, 6-4 y 6-10, lo que desembocó en la agresión del último campeón del torneo mexicano. Reiteramos, corte total por una protesta en el Bajo Porteño, en Alem y Tucumán, sentido al sur. También hay un accidente en la autopista del oeste que está generando fuerte demora en la mano que va a Luján. Ocurrió en el kilómetro 22, zona de Castelar, volcó un auto y hay 2 carriles reducidos. Y el tren Belgrano Norte, atención usuarios, opera con demoras y cancelaciones. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 25 grados 9 décimos, humedad 58%. Hasta acá la síntesis informativa de Radio Perfil. En la producción, Eduardo Santaguita. Síntesis 101.9 con Jimena Moyano y Fernando Martínez. El 23 de febrero de 1927 nació Mirtha Legrand. Su nombre verdadero es Rosa María Juana Martínez Suárez y nació un día como hoy en Villa Cañas, Santa Fe, pueblo ubicado a 200 kilómetros de Rosario. Su llegada al mundo fue sorpresiva, ya que en el momento del parto, tanto su padre José Martínez como la partera y su asistente notaron que la española Rosa Suárez estaba dando a luz a 2 pequeñas criaturas. Así fue que llegaron al mundo las gemelas Rosa María Juana, que posteriormente se convertiría en Mirtha Legrand, y María Aurelia, que luego pasaría a utilizar el nombre artístico de Silvia Legrand. La familia ya contaba con un hijo 2 años mayor que ellas, que con los años se convertiría en el prestigioso director cinematográfico José Martínez Suárez. Antes de que las niñas comenzaran a soñar con la fama, vivieron una infancia feliz, cursando sus estudios primarios en la Escuela Fiscal número 178 de Santa Fe, momento en que fueron apodadas con los alias Chiquita y Goldi, respectivamente. Después de diversos trabajos, llegó la oportunidad que convertiría a Mirtha en una de las promesas de la época del cine de oro argentino. A mediados del año 1941, mientras en Europa parecía finalizar la Segunda Guerra Mundial, en Argentina se estrenaba en los cines porteños el film Los Martes Orquídeas, en la que Mirtha Legrand, ya utilizando su nombre artístico y de apenas 14 años de edad, compartió el rol protagónico junto a uno de los actores más destacados de la época, Juan Carlos Torri. Y esta fue mi primera película que se estrenó en el cine Broadway. Yo siempre cuento que llegué en un tranvía con mi mamá, mi madre Doña Rosa, mi hermana Gómez. Y volví a mi casa en un cápita que nunca supimos de quién era, porque esa noche, señores, habían nacido en el mundo. Con la consagración no solo se hicieron posibles importantes oportunidades cinematográficas para Mirtha, sino que además llegó la posibilidad de trabajar en televisión. Primero participando en un ciclo llamado Mamá AM, luego en Show Musical, posteriormente en Almorzando con las Estrellas, hasta que finalmente estrenaron en 1968 el tradicional Almorzando con Mirtha Legrand. Uno de los escasos programas que ha logrado perdurar en la televisión argentina por más de 40 años. Estuvo casada con el productor Daniel Tiner, tuvo 2 hijos, Daniel y Marcela. Abuela de Nacho Viale, su actual productor en la televisión, y Juana Viale, de reconocida trayectoria en teatro y televisión. Obtuvo múltiples reconocimientos a lo largo de su vida, entre ellos el premio Domingo Faustino Sarmiento en el Senado de la Nación en 2007 y la designación de Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. Recibió además el premio Martín Fierro de Oro en 1993, mientras que en 2009 se convirtió en la primera persona en obtener el de platino. Y en 2017 el de brillante. Hizo radio, teatro, cine y televisión. Es una de las personalidades más reconocidas del espectáculo y la cultura argentina. Su programa, Almorzando con Mirta Legrand, está al aire desde el 3 de junio de 1968. Ha recibido artistas, estrellas nacionales e internacionales, políticos, médicos, escritores y todo tipo de personalidades, incluyendo a varios presidentes de la nación. Desde 2020, a raíz de la pandemia de COVID, el ciclo es conducido por la actriz y nieta de Mirta, Juanita Viale. No se peleen, señores, no discutan, porque la vida es corta y vale la pena ser vivida. Y recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Señores, muchísimas gracias. Muchas gracias. El 23 de febrero de 1927 nació Mirta Legrand. La historia también es noticia. Radio Perfil. Radio Perfil. Toda la información, todo el tiempo, sin perder tu tiempo. Trece horas, 37 minutos. Mi nombre es Marcelo Manzi, junto a Eduardo Santáquita y Diego González en la operación y todo el equipo periodístico de Radio Perfil. Te vamos a acompañar con la siguiente media hora de noticias. Estos son los principales títulos. Acuerdo con el FMI, Martín Guzmán irá al Congreso para responder preguntas sobre la letra chica. Alerta por incendios forestales, el fuego se acerca a Formosa y ya empiezan a tomar medidas para evitar una emergencia como en Corrientes. Salarios, docentes porteños comienzan a negociar la paritaria y Soledad Acuña advierte que se ofrecerá algo que se pueda pagar. Tensión en Ucrania, el ex canciller Jorge Forí calificó como tibia la reacción del gobierno argentino ante el conflicto. Homenaje, Napoli estrena un micro ploteado con imágenes de Diego Maradona en la previa del partido contra Barcelona por la Europa League. ...26 grados, 3 décimos la temperatura, el cielo se encuentra despejado, la humedad 55%. Para mañana jueves se espera una mínima de 21 y una máxima de 25 grados, con tormentas aisladas durante la mañana y con chaparrones durante la tarde y noche. Para este viernes se espera una mínima de 17 y una máxima de 28 con el cielo despejado. Para el sábado una mínima de 19 y una máxima de 28 con el cielo parcialmente nublado durante la mañana. Y por la tarde-noche se esperan tormentas aisladas. Actualizamos el estado del tránsito en autopista oeste, acceso este, en kilómetro 22.50 en sentido Luján-Castelar. Hay vuelco de un auto, se reduce una banquina y un carril derecho. Circular con precaución. También se registra tránsito intenso en autopista General Paz. Por otro lado, el tren Belgrano Norte presenta servicio con demoras y cancelaciones por accidente de una persona en estación Tortuitas. Además, en Alem y Tucumán, en sentido sur, hay corte total por manifestación. El resto de subtes, trenes y premetros funcionando a horario en este momento. auditor general de la Nación dijo que el rechazo a la invasión rusa debería ser contundente y consideró que no condenarlo es contradictorio con el reclamo histórico del país por la soberanía de las Islas Malvinas. Además, en CNN Radio, Pichetto indicó que debe haber una proyección internacional pragmática y no mostrarse erráticos ante los ojos del mundo y en particular ante el FMI. Que esto sería contradictorio con nuestros propios intereses y la posición histórica respecto de Malvinas. En cambio, ha tenido una particular delicadeza y cuidado en su breve declaración en condenar la actuación de Rusia. En este caso, en un pronunciamiento que dice todas las partes involucradas, lo que supone también incluir a las dos repúblicas separatistas, deben avanzar en una negociación diplomática que permita una salida política. O sea, que incluya a las separatistas, a Rusia y Ucrania, que es la víctima de este despojo territorial. Esto es lo que indica la falta de una visión internacional, histórica, que esté ligada más a la visión de Occidente. Porque acá hay otro tema. El BOAR, que es el grupo de países más fuertes que integran el Fondo Monetario, a la cabeza de Estados Unidos, Francia, Alemania y Japón, están mirando esto. Tienen que resolver si van a avalar el entendimiento, que ojalá lo hagan, por supuesto, yo no quiero que a la Argentina le vaya mal, pero están mirando el comportamiento errático, increíble, de una posición argentina que nunca tuvo nada que ver con... ¿Saben cuándo tuvo buenas, muy buenas relaciones la Argentina con Rusia? No. En la etapa de la dictadura, cuando le vendíamos trigo. Porque esto no le gusta a los muchachos del PC de la Argentina. Algunos hay en la Argentina. Que eran colaboracionistas de la dictadura. Nuestra mirada, nuestra visión, nuestra inserción es Occidente. Y después tenemos que tener relaciones pragmáticas, inteligentes, no de ir a arrodillarse con Putin. Que además, cuando uno analiza el intercambio comercial con Rusia... es cero menos cero, sí. Distinto a China. Si bien la palabra en Argentina está devaluada y la pérdida de la credibilidad de la política también, en el mundo la palabra, y fundamentalmente la palabra de un presidente, especialmente en relaciones diplomáticas, la palabra tiene un valor muy importante y es, claro. Y es mirado y observado por todo lo que dice el presidente. No, no es un tema de menor cuantía. La ciudad de Buenos Aires comienza hoy la negociación con los gremios docentes por la actualización de los salarios. La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, dijo que esperan mejorar la propuesta de la provincia de Buenos Aires y confío en que alcanzarán un acuerdo con los sindicatos sin conflictividades. Consultada por Radio La Red, Acuña evitó confirmar qué porcentaje ofrecerán, pero adelantó que estará en línea con la paritaria nacional y será una buena suma que el gobierno pueda costear. Hoy tenemos una reunión formal con todos los sindicatos para hablar de esto, así que no es responsable que lo diga en los medios antes de hablar con ellos. Tenemos hoy a la tarde la reunión, a las 2 de la tarde, así que vamos a hablarlo primero con ellos y después lo vamos a contar. Pero venimos dialogando en mesas permanentes con todos los sindicatos desde hace tiempo y no creemos que vaya a haber, más allá de que nos va a llevar un tiempo de discusión, por supuesto, con idas y vueltas, acuerdos y desacuerdos, hasta que podamos consensuar en lo que la ciudad responsablemente pueda comprometer y obviamente teniendo en cuenta lo que ya estamos pagando y los parámetros que se establecen de la inflación y todo, pero vamos a ir avanzando y no nos imaginamos una medida que perjudique las clases. Hemos tenido propuestas similares o superiores a las de Provincia de Buenos Aires y venimos manteniendo esos números. Hoy un docente de la Ciudad de Buenos Aires en una jornada simple de bolsillo está cobrando 59.000 pesos. Con lo cual hoy ya estamos por encima de lo que la provincia, del punto de partida de la provincia. También tenemos que ver cómo es la actualización del FONI, de los fondos de Nación, pero creemos que vamos a poder estar en una oferta, sobre todo responsable por parte de la ciudad que lo pueda pagar, porque viste que también hemos visto en otras ocasiones provincias que hacen propuestas enormes, tentadoras al principio, pero que después no pagan y que luego entonces significa que no tengan clase durante todo un año. Lo hemos visto en más de una jurisdicción durante este tiempo. Las propuestas de la ciudad siempre fueron propuestas responsables sobre las cuales pudimos hacernos cargo y los docentes siempre cobraron a tiempo. Así que en ese mismo sentido vamos a trabajar hoy con ellos. Reiteramos, Cecilia Nicolini asumió hoy como secretaria de Cambio Climático mientras persiste la emergencia en Corrientes. A través del boletín oficial, el gobierno hizo oficial la designación de la ex asesora presidencial, que trabajará a la par del ministro Juan Cabandié, cuestionado por la gestión de los incendios en el norte del país. En sus redes sociales, la funcionaria expresó que iniciará su agenda en la cartera de Ambiente con orgullo y responsabilidad. El fuego en Corrientes acerca a Formosa y en la provincia ya empezaron a alertar sobre los posibles riesgos. El diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Carvajal, contó que el humo ya alcanzó territorio formoseño y las llamas están cerca del límite entre jurisdicciones. Según dijo en CNN Radio, se deben tomar medidas ahora para evitar una emergencia como la que atraviesa la provincia vecina. En los últimos días hubo algunos nuevos episodios, por suerte ha habido algo de lluvia que ha servido para calmar, pero bueno, el riesgo está latente. Lo cierto es que mientras no desciendan las temperaturas y no se produzcan lluvias que son necesarias además para poner un freno a esto, vamos a estar siempre con la preocupación de en qué momento se produce un nuevo foco de incendio, sumado a que indudablemente tenemos serias dificultades para enfrentar este fenómeno natural, porque la imprevisión que incurre muchas veces el Estado hace que estos eventos, que a veces son de por sí imprevisibles, se suma la imprevisibilidad y la incapacidad del Estado de responder de manera adecuada frente a la crisis. Acá, debo ser sincero, por una cuestión de afinidad política, el gobierno nacional está siempre muy presente, pone plata. El problema que sufre Corrientes es claramente de discriminación política. Esto acá, debo ser sincero, no sucede, porque de hecho Gildo Infran es un protegido y un malcriado de todos los gobiernos nacionales. Fue malcriado por el kirchnerismo, ahora está siendo malcriado por esta nueva versión de esta cosa que no se sabe muy bien cómo definirla, este gobierno, pero la plata siempre aparece, ¿eh? Fíjate que entre las PASO y las elecciones generales, para claramente darle dinero a Gildo Infran para la campaña, le mandaron 1.000 millones de pesos en ATN. En un mes, en plena campaña electoral, en contraposición con lo que pasó en Corrientes, que en pleno incendio le mandaron creo que 200 millones. El diplomático Jorge Fori calificó de tibia la reacción argentina frente al conflicto en Ucrania. El ex canciller en declaraciones a CNN Radio explicó que el presidente no quiso contradecir a Vladimir Putin luego de la visita realizada a Rusia a principios de febrero y el mensaje puede interpretarse como prorruso. A ver, creo que nuestra reacción tiene algún grado de tibieza frente a la situación que se está viviendo en Europa con Ucrania y el enfrentamiento entre Rusia y la OTAN y Estados Unidos. Nosotros en ningún momento hemos hablado de algo muy importante en la arquitectura internacional, que es el salvaguardar el principio de integridad territorial de Ucrania, que ha sido afectada por esta decisión de Rusia de reconocer la independencia de las dos regiones separatistas que están allí en el Donbass. Ese es un principio fundamental para nosotros, que además tiene repercusión en temas que nos vinculan en nuestra historia, como en el caso de Malvinas, defender la integridad territorial de ese territorio que es nuestro. Pero esto no ha sido mencionado, hemos quedado una especie de agua del medio para no contradecir a Rusia. Luego de la visita que había hecho el presidente en medio de la escalada del conflicto, creo que hemos quedado desbalanceados en esta incapacidad de decir que Rusia está afectando la integridad territorial de un país como Ucrania y que esto debe ser revertido. De alguna manera estamos quedando del lado de Rusia, sin decirlo, pero está claro la lectura del mensaje o del comunicado del gobierno argentino, que además tardó en poder ser formulado. Radio Perfil 101.9. Todas las voces, todos los temas, todo el tiempo. Hasta el jueves en Coto, elegí la promo que más te guste. Tenés 6 y 12 cuotas sin interés o 10% de descuento en un pago con efectivo, débito y crédito exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de electro, ferretería y automotor. Coto. Aplican exclusiones. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Telecentro te da más. Ahora podés tener internet 60 megas en tu casa por solo 1.499 pesos final por mes. Y además te damos 50 gigas de Telecentro Wi-Fi de regalo en tu celular. Vení a Telecentro. Te conviene más. Consultar los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Esta temporada de verano se van a generar miles de puestos de trabajo en hoteles, restaurantes, balnearios, bares y comercios. Esas trabajadoras y trabajadores siempre tienen que estar registrados para acceder a todos sus derechos. Más información en afip.gov.ar. Reconstrucción Argentina. AFIP. Argentina Presidencia. A3. Líder en siliconas. Protección y belleza para tu auto. Para conocer más en Instagram y Facebook. Argensil OC. En marzo llega un nuevo canal de televisión abierta a la Argentina. Bravo TV. 8 ficciones de las más exitosas del mundo. 4 programas periodísticos en 12 horas de producción. Con estrenos y las novelas más exitosas de distintos países. Se podrá ver en el canal 27.1 de TDA y en todos los cable operadores. Bravo TV, el canal de la gente. Hora 13:51 minutos en toda la República Argentina. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires. ...26 grados 3 décimos, el cielo se encuentra despejado, la humedad 55%. Atención automovilista, ya se encuentra habilitada la circulación en Avenida Leandro Alemi, Tucumán, en sentido sur. Además, en Avenida Ingeniero Huergo y Moreno hay corte parcial en sentido San Juan por incidente vial. Reiteramos, en autopista Acceso Oeste, kilómetro 22.50 en sentido a Luján, Castelar, hay vuelco de un auto, por lo cual hay reducida una banquina y un carril derecho, circular con precaución. En Avenida General Paz, tránsito intenso en ambos sentidos de circulación. Recordamos que el tren Belgrano Norte presenta servicio con demoras y cancelaciones por accidente con una persona en estación Tortuguitas. El resto de subtes, trenes y premetros se encuentran funcionando a horario. Martín Guzmán irá al Congreso para responder preguntas sobre el acuerdo con el FMI. El diputado nacional del Frente de Todos, José Luis Gioja, dijo que el ministro de Economía se presentará en el recinto para dar detalles sobre el proyecto de ley que se estima ingresará a la Cámara Baja antes del próximo fin de semana. En tanto, el martes 1 de marzo, el presidente Alberto Fernández abrirá las sesiones ordinarias del Congreso y se espera que pida una fuerte respaldación de los legisladores al entendimiento con el organismo internacional. Según el economista Gabriel Rubinstein, el acuerdo con el FMI tendrá ajustes, pero no serán perjudiciales. El especialista explicó que existe un temor social alrededor de la palabra ajuste, pero sostuvo que es infundado. En CNN Radio, Rubinstein indicó que la economía hoy está desequilibrada y que un nuevo rumbo en línea con las políticas de fondo no necesariamente significa entrar en recesión. Claramente tiene ajustes porque la economía está desajustada. Ahora, lo primero que hay que decir, y pienso para la audiencia, es que no hay que tenerle miedo a la palabra ajuste. ¿Por qué no hay que tenerle miedo? Porque en gran medida la economía argentina ya ajustó en lo que, cuando habla de macroeconomía, la economía argentina se adaptó a un menor gasto disponible cuando perdió todo crédito internacional. O sea, perdió financiamiento internacional y se ajustó. Lo que estamos discutiendo ahora, o lo que se discute con el fondo, son cargas en el ajuste. Por ejemplo, si aumentan las tarifas para todo el mundo, bueno, implica más pago de tarifas. ¿En aras de qué? En aras de bajar el déficit para que haya menos emisión monetaria. Ese es un ajuste si estaban en Argentina, donde la inflación del 50% anual implica un ajuste silencioso, sí, para todo lo que tenemos pesos y todos nos manejamos con pesos. Como se desvaloriza el poder adquisitivo del peso, eso es una pérdida para todo el mundo. Cuando eso baja y sube alguna tarifa o sube algún impuesto o baja algún gasto, estamos redistribuyendo cargas, pero no es algo que empeora la situación global, no implica ninguna recesión, no implica un problema global, implica una discusión entre cómo se reparten cargas en la Argentina. Una empresa minera que explota cobre en Salta presentó un proyecto que generaría 7.000 nuevos puestos de trabajo. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, recibió directivos de First Quantum Minerals y de la subsidiaria Corriente Argentina S.A. que opera en la mina de cobre Taca-Taca, ubicada al norte de la provincia. Argentina es el primer país de la región en tener un proyecto de ley de electromovilidad y su implementación depende en gran medida del cobre, ya que un auto eléctrico demanda entre 5 y 6 veces más metal que un auto convencional. Durante la reunión se consideró como fundamental que el desarrollo de Taca-Taca sea en el marco de una minería sustentable e inclusiva y que ayude al crecimiento de las comunidades. Las exportaciones aumentaron por 13º mes consecutivo. El intercambio comercial arrojó un leve superávit de $293 millones durante enero. El INDEC informó que las exportaciones incrementaron 12,9% interanual, mientras que las importaciones aumentaron 36,6%. El 40% de lo que gasta el Estado Nacional se destina al pago de las jubilaciones. Así lo indicó Rafael Rofman, investigador principal del Programa de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. El economista habló sobre los regímenes jubilatorios especiales y la necesidad de revisarlos en su totalidad para reducir el gasto público y garantizar una mayor transparencia. En Argentina hay muchos regímenes de excepción, que no es una excepción formal, pero que creo que recuerda mejor. ¿Por qué? Porque tenemos regímenes especiales, que son regímenes que algunos grupos de trabajadores o de participantes del mercado se les da algunos derechos distintos que al resto del mundo, en general vinculado a alguna idea de mérito, que son servidores públicos, la gente que ha hecho esfuerzo por la patria, cosas por el estilo, y tenés a los docentes, a los investigadores científicos, a los jueces, a los diplomáticos, grupos que se les considera que ser tratados de manera especial porque son valiosos. Después tenés los regímenes diferenciales, que son regímenes que van para trabajadores que se supone que han estado en tareas arduas o de riesgo y que entonces están expuestos a una situación de envejecimiento prematuro. Los mineros, los petroleros en pozo, ese tipo de cosas. Es cierto que esa que es la idea original se ha ido expandiendo y ahora hay 70 y pico de regímenes diferenciales que incluyen, por ejemplo, a los integrantes del ballet estable de Teatro Colón. O sea, hay muchas cosas ahí adentro. Hay de todo, hay algunos que parecen muy razonables, hay otros que decís, ¿esto qué es? Tener los regímenes provinciales. Muchas provincias tienen un régimen propio que suele ser más generoso que el régimen nacional. Tener los regímenes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Todo esto junto, tener los no contributivos, que incluyen, por ejemplo, las pensiones por invalidez no contributivas, pero también incluyen las pensiones para expresidentes y para obispos y para ganadores de medallas olímpicas. Es el primer fuente de gasto, entonces, obviamente, es lo primero que uno mira cuando trata de entender cómo ordenar un poco las cuentas. 40% de lo que gasta el Estado Nacional va a jubilaciones. 55% de las jubilaciones son algún régimen de excepción. O sea, los regímenes de excepción son muy poco excepcionales. Porque tenemos 177 regímenes de excepción distintos. Se llevan más de la mitad de la plata. Y entonces es razonable mirar a ver qué pasa ahí adentro, porque si hay adentro cualquier cosa, uno dice, veamos cómo ordenamos esto para gastar menos. Eso hay que revisarlo, sin duda alguna, porque la gran mayoría de ellos no tiene justificación. Lo que tiene justificación se podría hacer de una manera más limpia, más transparente, menos costosa, para protegerlo como corresponde. Y no es la mejor manera de hacerlo como se hace. Hay que revisarlo para adelante, no para lo que se tiene de beneficio. Esa es una decisión absolutamente legítima que hay que dar. En punto en toda la República Argentina, la temperatura 26 grados 3 décimos en la ciudad de Buenos Aires, el cielo se encuentra despejado, la humedad es 55%. Radio Perfil 101.9, todas las voces, todos los temas, todo el tiempo. Che, llamá a mami ya. Mami. Ya sé, ya recibí. No. Ya. Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. ANSES, Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Mania Deco. Decora tu hogar combinando tendencia y simplicidad. Envíos a todo el país. Ventas por menor y mayor. Instagram, @mania.deco. FM 101.9. Hora y temperatura. 14 horas, 1 minuto en todo el país. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 26 grados, 3 décimos. Radio Perfil. Toda la información, todo el tiempo, sin perder tu tiempo. Dos de la tarde, un minuto, en Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado, la temperatura 26 grados, tres décimos. Mi nombre es Fernando Martínez, junto a Eduardo Santáquita en la producción, Diego González en operación y edición y el equipo periodístico de Radio Perfil. Los vamos a acompañar en esta hora de noticias. Estos son los principales títulos. El presidente Alberto Fernández viajará el viernes a Corrientes para recorrer las zonas afectadas por los incendios. El diputado oficialista Marcelo Casareto anticipó que habrá un debate exprés sobre el acuerdo con el FMI. Tensión Rusia-Ucrania. El Papa Francisco convocó a un ayuno por la paz. El gobierno y el parlamento ucraniano sufrieron un nuevo ciberataque. El abogado de 70 víctimas de Generación Zoe señaló que hubo personas que entregaron camionetas para invertir y hoy están indignadas. Benfica recibe al Ajax por octavos de final de la Champions League desde las 17. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima de 27 grados para hoy. Ya estamos en 26.3, 55% de humedad. Buenas condiciones climáticas para lo que queda de este miércoles. Atención porque para mañana jueves hay probabilidad de tormentas aisladas durante la mañana. Mejora recién por la tarde. Mínima de 21, máxima de 25. Y para el viernes, buen tiempo. Cielo completamente despejado, 17 de mínima, 28 de máxima. Actualizamos el estado del tránsito. Atención porque en el Bajo Porteño hay un corte total por una protesta en Alem y Tucumán, sentido al sur. Además, en Huergo y Moreno hay un corte parcial por un accidente y otro choque está afectando a Avenida de los Ombúes y Lugones. La salida está cerrada, fue entre un camión y una moto. Más choques, en este caso, en la autopista del Oeste. Sucedió a la altura de Castelar, mano a Luján, en el kilómetro 22 y medio, ya se libera en breve. Está cargada la General Paz en el ingreso de Cantilo, esto es por obras, a la altura del ingreso a Panamericana. Hay reducción y demora, se repito, en el ingreso desde Cantilo. Trenes, subtes, atención usuarios del Belgrano Norte. El servicio se presta con demoras. 2 de la tarde, 4 minutos, arrancamos con esta hora de noticias. El secretario de Energía ratificó que el aumento en las tarifas de gas y luz rondará el 20%. Darío Martínez indicó que lo más importante en este momento es recuperar el salario de los argentinos. El funcionario sostuvo en TN que la suba se debe al trabajo hecho durante las audiencias públicas entre las diferentes partes del Estado, el sector privado y la ciudadanía. El incremento promedio en los residenciales a lo largo del ancho del país va a ser del orden del 20%. Este es el dato importante y el que más le interesa seguramente a la audiencia, y está bueno dejarlo aclarado de manera contundente. Se viene trabajando en un proceso, nuestro gobierno ha tomado la decisión de que las tarifas deben evolucionar por debajo de los salarios. Lo importante es recuperar el salario de los argentinos luego de un proceso donde las tarifas o los incrementos tarifarios iban creciendo en términos porcentuales dentro del esquema o del salario de cada argentino y argentina, y acá se ha tomado una definición, lo hicimos el año pasado, lo volvemos a hacer este año, y bueno, esto es producto también de la audiencia pública, del trabajo que hizo el Energas, que hizo Federico Bernal con todo su equipo, y lo que se hace es comunicar lo que se publicó en el boletín oficial el día de ayer. Pero el dato que interesa seguramente a la audiencia es entender cuánto va a ser el incremento, que es del 20% para las residencias. Por otro lado, Darío Martínez remarcó que diciembre fue el mes de mayor venta de combustibles en Argentina y que tuvo cifra récord. En función de todo el trabajo que ha hecho el Energas, y luego una decisión política de un gobierno que entiende que hay que ir año a año, si bien se van modificando las tarifas, pero esa evolución de la tarifa tiene que ir por debajo de la capacidad de cada trabajador y trabajadora de adquirir bienes y servicios. En términos porcentuales, tiene que volver a crecer el porcentaje que pueda destinar un usuario a comprar bienes y servicios. Eso reactiva la economía, moviliza el mercado interno. Esta es la salida por donde la Argentina tiene que ir transitando. Y en ese sentido, la evolución de las tarifas tiene que ser menor a eso, y es por eso que se van tomando estas decisiones. Lo mismo que hicimos el año pasado, y este año se vuelve a hacer, y también estamos a días de también dar los resultados de la audiencia pública de eléctrica, que va en la misma línea. Nuestro gobierno ha tomado esta decisión y entendemos que es la correcta. Una vez que se recupere el salario real de los argentinos, la actividad que está creciendo, porque vemos que la demanda de energía en la Argentina viene creciendo. Diciembre fue el mes de mayor venta de combustible en la historia de la Argentina. En enero batimos todos los récords de demanda de energía. También es cierto que está creciendo la producción de gas a paso agigantado, producto de la gran decisión de haber lanzado el plan Gasar, que nos permite y nos ha puesto en un nuevo desafío, ¿no? Es poder tener más capacidad de transporte. Por eso se ha firmado el decreto del DNU hace pocos días para la licitación, y en el día de hoy se está publicando la licitación de los caños para el gasoducto Néstor Kirchner. Bueno, son todos avances de un país que está demandando más energía, y la política energética que ha definido el presidente y la vicepresidenta actúa en consecuencia de estas situaciones que se van planteando, independientemente del contexto internacional de la energía, ¿no? Que es una situación totalmente atípica, como también es atípica en la región. La baja hidroelectricidad nos ha llevado también a una situación totalmente atípica. Pero bueno, lo importante es cuidar y proteger el bolsillo de los argentinos. El diputado oficialista Marcelo Casareto reconoció que habrá un debate exprés sobre el acuerdo con el FMI. El legislador del Frente de Todos remarcó que no se puede llegar a la fecha del próximo vencimiento, el 22 de marzo, sin la reestructuración aprobada por el Congreso, ya que el país no podría afrontar ese pago y entraría en default. En Radio 10, Casareto interpeló a sus compañeros de bloque que aún no confirmaron su voto y pidió que apoyen el documento que enviará el Ejecutivo. Y nosotros necesitamos refinanciar esto para que la Argentina continúe el camino de crecimiento. Mientras hay mucha discusión política, a veces interna, nos encontramos con que la Argentina creció el año pasado el 10,3% en el PBI, creció el 15% en la industria, creció el 30% en la construcción, creció el 42% en las exportaciones. Y lo que necesitamos es que los dólares escasos que tiene la Argentina no se destinen a pagar la deuda, sino que se destinen a la compra de bienes de capital, a la compra de insumos productivos. Esto es lo que nosotros vemos, lo que yo veo acá en Entre Ríos: el campo, la industria, la producción en general, el movimiento obrero, todos quieren que se arregle esta deuda para tranquilizar la economía y continuar creciendo. Así que por eso es que yo creo que nosotros, como bloque del Frente de Todos, tenemos que respaldar a nuestro gobierno, respaldar esta negociación. Yo respeto las diferencias de visiones que hay, que son claras y se han discutido en muchos casos a través de los medios de comunicación, pero creo que nosotros, como coalición de gobierno, tenemos que acompañar y facilitar el tratamiento de esta ley, cuando ingrese los próximos días al Congreso, y hay que aprobarlo rápidamente porque tenemos fecha de corte el 22 de marzo, claro, cuando vencen 2.800 millones de dólares que la Argentina no puede pagar sin frenar el crecimiento de la Argentina. Incendios en Corrientes. Javier Milei dijo que hay recursos en el Ministerio de Medio Ambiente, pero no se reparten. El economista y diputado liberal, en diálogo con TN, criticó la gestión del gobierno en los incendios en Corrientes y sostuvo que no se hizo todo lo que se podía hacer. Vos fíjate, te pasaste pagando la prima y cuando viene el siniestro, no está. Vos acabás de describir la cantidad monstruosa de recursos que hay para luchar contra el fuego y cuando llega el fuego, el seguro falla en el siniestro. Sí. La plata la reparten acorde a sus preferencias y a sus amistades políticas. O sea, en el fondo, esto es un gran fraude. Este gobierno está muy preocupado por el tema del medio ambiente. Tiene hasta un ministerio y después, ¿qué pasa? Digamos, viene un desastre, fallan. Vos fíjate esto, y siempre te dicen que todo esto lo resuelve la mano opresora del Estado y que la mano invisible no existe. Digamos, después de esto, deberían llamarse al silencio con el Estado presente. Digo, el mismo Estado que decía que te cuidaba, deberíamos haber tenido 30.000 muertos por COVID si hacíamos las cosas como un país pediocre, tuvimos 120.000. O sea, este gobierno genocida mató a 90.000 personas. Ahora, digamos, no tiene para combatir esto. ¿Y sabes qué? A este chico Baratea le deberían dar el premio a Adam Smith de oro. Y claro, porque si vos le preguntás a un político, jamás el sector privado podría resolver esto. Mirá, digamos, un solo chico hace un pedido de fondos y consigue los fondos que el Estado nunca le había dado, pero por los cuales sí te había cobrado. ¿Y qué hacen los esclavos estatistas? Salen y le salen a pegar al chico. Sí. Es un delirio. Nadie, si recibe un montón que te sacan a la fuerza y mirá, ¿dónde está? No está. ¿A dónde tiene que estar? No está. Ahora andás a ver dónde estaba. En la emergencia y tarde, después de que se quemó el 9% de la provincia. Por otro lado, Milei calificó al ministro de Economía, Martín Guzmán, como incompetente y consideró que Argentina no tiene voluntad de pago. Es una aberración. Ya el ministro Guzmán, alias el Pelele, el incompetente... A ver, vamos por partes. Vos podés hacer una definición así, yo voy a dar la fundamentación. O sea, no es que es al aire. A ver, tiene problemas de inconsistencia teórica, se basa en algo que es la idea del, casi no el multiplicador, sino el supermultiplicador. Él dice que aumentando el gasto público, el déficit fiscal cae. El FMI, digamos, quiere evitarse el problema y acepta tirar el problema para adelante porque sabe que este gobierno, o sea, es insolvente y además no tiene capacidad de pago y no tiene voluntad de pago. Es decir, el Fondo Monetario Internacional no puede dejar pasar los números impresentables que están ahí. A ver, sí, pero quiero ir por parte, porque si no... A ver, entonces, primero hay inconsistencias teóricas. Es decir, la teoría económica prueba que esa hipótesis que dice Guzmán de que aumentando el gasto público sube tanto el PBI que el déficit cae, no se cumple. Se llama multiplicador del presupuesto equilibrado y nunca se cumple. Primer punto. O sea, no pasa un libro de macro básica. Pero el FMI, digamos, es un organismo político nefasto que debería ser cerrado al margen de todo esto. Es decir, es un invento de Keynes. Y por otra parte, White, un espía ruso. O sea, nada bueno después de ahí podía salir. Y de hecho es una institución nefasta que termina financiando a países irresponsables y le pasa la cuenta a los ciudadanos en el futuro. Máximo Kirchner lo critica al Fondo Monetario Internacional por ser muy duro. Y yo lo critico por extremadamente laxo y que dice que hay que cerrarlo, que es distinto. No solo eso, porque usted me podría decir, Guñaski, bueno, mira, es un problema de la teoría económica, es un problema suyo. No es un problema mío. ¿Sabe por qué? Porque la evidencia empírica dice que ese modelo descerebrado en Argentina de los últimos 121 años se aplicó durante 111 años. Y de ser el país más rico del mundo, hoy somos 70 al tipo de cambio oficial y al tipo de cambio paralelo somos 130. Desde la izquierda criticaron al gobierno de retrasar la sanción de la ley de humedales. El diputado Alejandro Vilca habló en C5N sobre los incendios en Corrientes y señaló que hubiera sido de gran ayuda si se hubiera tratado la ley. Está muy bien lo que dijo el diputado. Salió de una comisión. Habían otras otras tres comisiones que tendrían que haber hecho un dictamen, que se tendría que haber tratado este en el Congreso. Durmió. Ahora, es una decisión política. ¿Te acordás cuando el fin de año se podría haber tocado este tema, la ley de humedales? Ni siquiera apareció en el listado de las propuestas para las extraordinarias. Para nosotros, si se habría tocado en ese momento, no te diría que se podría haber evitado esto, pero sí habría sido una gran ayuda. Esto ya lo hemos visto. Ustedes están a favor. Lo van a totalmente votar. Ahora, lo que pasa es que hay una decisión política que no se ha tocado esto. Hace unos cuantos meses, 11 provincias. ¿Vos decís que hay una decisión política que del gobierno, mirá, que le temen a estos sectores que se oponen? Y seguramente, no van hasta el final. Y eso es lo que nos preocupa. Hicieron campaña. Entonces, eso es lo que nos preocupa. Y otro tema más, con lo que decía Ferretti sobre las grandes exportadoras. Te cuento, una de esas en Jujuy fue Ledesma, ¿entendés? De las que exporta, pero a la vez que ganan muchísimo dinero, son las que después mantienen condiciones de precariedad de trabajo. Total. ¿No? Y bueno, hoy se está produciendo despidos a muchos trabajadores que por ahí trabajan en el citrus o en el campo por enfermedad, lo echan. Bueno, cuando hablamos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y cómo se han favorecido estas grandes empresas, después son las que aplican una especie de reforma laboral que hoy la está pagando el pueblo trabajador. Un diputado oficialista formalizó el pedido de destitución de María Eugenia Vidal de la Cámara de Diputados. El legislador argumentó que la ex gobernadora debe ser apartada de su banca por inhabilidad moral e indignidad en el marco de la investigación sobre espionaje y armado de causas contra sindicalistas durante su mandato al frente de la provincia de Buenos Aires. En Radio Mitre, Cisneros dijo que Vidal no desconocía lo que pasaba con sus funcionarios y por ende tiene responsabilidad sobre las acusaciones. Presentamos un proyecto de declaración en la Cámara para que la misma se pronuncie por la persecución política y judicial que hacía el gobierno de María Eugenia Vidal. Ahora presentamos, con fecha de la semana pasada, este proyecto en sintonía con el avance procesal de la causa en contra de los funcionarios de Vidal que participaron en la reunión. Cuando la interventora de AFI hace la denuncia, queda radicada en un juzgado de La Plata, el juez federal empieza la investigación, existen las pruebas suficientes para sospechar y cita a declaración de indagatoria a los funcionarios, había mails, la agenda de la ex gobernadora, las conversaciones con su ministro y quienes participaron en esa reunión, fundamentalmente el ministro Villegas, que es el autor de la frase esa desagradable de decir hemos tomado la decisión como gobierno, y cuando digo gobierno nacional, provincial y municipal, después que declaran ante el ministro, el juez federal de La Plata, quedan imputados. Si los funcionarios de Vidal que estaban presentes en esa reunión quedan imputados, nosotros no creemos que Vidal sea ajena. Creemos que tiene responsabilidad sobre estos hechos. Nosotros no creemos que Villegas o los intendentes, los demás funcionarios que estaban participando en la reunión en el Banco Provincia, lo hayan hecho a espalda de la gobernadora. Diego Gelar consideró que el comunicado de Cancillería es un no posicionamiento de Argentina frente al conflicto en Ucrania. El ex embajador sostuvo en diálogo con La Nación Más que hay que entender que Argentina no juega ningún papel en el ámbito internacional porque estamos aislados del mundo. De todas formas, consideró que como posicionamiento claramente hay que cuestionar una decisión que pone al mundo en semejante peligro. Bueno, claramente es un no posicionamiento. Es el claro corolario de un viaje inoportuno donde se hicieron declaraciones absolutamente fuera de lugar, innecesarias, que no respondían a ninguna estrategia de intereses nacionales. Ahora estamos frente a un desenlace muy complicado. Hasta hace 48 horas estábamos en un punto que parecía de equilibrio, que el juego de presiones podía estabilizar la situación. Finalmente el presidente Putin toma esta decisión tan desafortunada, a mi juicio, que desata un conflicto que no sé cómo va a ser parado. Y en eso, bueno, Argentina, tenemos que entender que no jugamos ningún papel. Estamos en los márgenes del mundo, no estamos jugando en esa liga, pero indudablemente, como posicionamiento, claramente tenemos que cuestionar una decisión que pone al mundo en semejante peligro. Este es un conflicto que si no se contiene y estamos en el borde de que no esté debidamente contenido. Esperemos que estemos a tiempo. En esto la posición americana y europea ha sido extremadamente prudente. Hay que reconocer que sobre este querosén tirado sobre el fuego, que es lo que ha hecho el presidente Putin, han tenido una actitud sumamente prudente. Como ustedes saben, estas dos repúblicas independientes ya habían declarado su independencia hace 8 años. Hay una situación de potencial guerra civil dentro de Ucrania, pero no habían sido reconocidas por nadie. Este reconocimiento es un estímulo a que se desate una violencia que, al desatarse en forma interna dentro de Ucrania, repercute inmediatamente en todos los equilibrios del poder mundial. Entonces, es una situación gravísima. Yo creo que esto tiene que estar motivado en cuestiones de poder internos. Muchas de las decisiones, nosotros recordamos al general Galtieri desatando el conflicto de Malvinas, muy necesitado de una convalidación del régimen militar. Yo creo que acá tiene que haber motivos de Estado internos en Rusia para que se haya desatado esta decisión, cuando apenas menos de 48 horas antes el presidente Macron había intervenido en una mediación muy importante, una mediación de un presidente como es el presidente de Francia. No ocurre si no es a pedido de las dos partes. El presidente Macron, a plena sonrisa y en pleno proceso electoral, en abril tiene una compulsa electoral muy importante en el cual está en juego su reelección, plantea haber logrado que se reúna una cumbre, por supuesto de paz, entre los presidentes Biden y Putin. Y aparece este nuevo elemento en forma unilateral, sin ninguna motivación expresa, sin provocación. Yo creo que es un hecho muy grave. Radio Perfil 101.9. Todas las voces, todos los temas, todo el tiempo. Hasta el jueves en Coto, elegí la promo que más te guste. Tenés 6 y 12 cuotas sin interés o 10% de descuento en un pago con efectivo, débito y crédito exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de electro, ferretería y automotor. Coto. Aplican exclusiones. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Sentí sus sabores, sentí sus texturas, sentí sus colores. Encontrá en Mercado Libre la tienda oficial Jujuy Energía Viva. Jackie O Decoración de Autor. Procesos en detalles creativos diferentes. Para conocer más, seguinos en Instagram, @jackieodeco.com. 2:22. En Buenos Aires, 25 grados 7 décimos la temperatura. Para hoy se espera una máxima de 28 grados con buenas condiciones climáticas. Para mañana se anticipa mal tiempo con tormentas aisladas durante la mañana. Atención usuarios de trenes, el Sarmiento normaliza su frecuencia, pero el Belgrano Norte sigue funcionando con demoras y cancelaciones tras un accidente. Además, recordamos que hasta el 1 de marzo estará cerrada la salida hacia Huergo en la autopista La Plata-Buenos Aires por obras. El Paseo del Bajo estará habilitado durante todo este tiempo para el tránsito de livianos, mientras que en la autopista del Oeste ya quedó libre la traza tras un accidente. En la avenida de los Ombúes y Lugones, la salida está cerrada por un accidente y otro choque afecta parcialmente la esquina de Ingeniero Huergo y Moreno. En el Banco Nación, el dólar cotiza a 112,50, lleva al solidario a 186,15. El dólar blue, 210 pesos. Contado con liqui, 202 pesos. Dólar MEP o bolsa, 197. En cuanto al riesgo país, alcanza hoy los 1.734 puntos básicos. La Unión Industrial expresó que el gobierno debe concretar cuanto antes un acuerdo con el Fondo Monetario. El presidente de la entidad, Daniel Funes de Rioja, dijo que no se puede permitir más demoras, dado que afectaría a los mercados financieros y traería más complicaciones a la economía. Además, consideró que tras ser debatido en el Congreso, el proyecto debe contar con un apoyo generalizado de todos los bloques. Tenemos que llegar a un acuerdo y es obviamente responsabilidad del gobierno encontrar el mejor camino. No somos nosotros los que podemos interferir la negociación, sino decir por qué hay que encontrar una solución. Hay que encontrar una solución porque los mercados internacionales financieros se encuentran claramente cerrados, complicados, y van a ser más complicados si llegáramos a una situación de no acuerdo. ¿Y esto qué implicancias tiene para la industria? Es el acceso al crédito, para el equipamiento, para la tecnología, para los repuestos, para los insumos. Esta es una realidad insoslayable y a partir de ahí la hemos puesto sobre la mesa. Y además decimos, Argentina tiene que salir de estos ciclos de reactivación que después no se concretan en crecimiento sostenido. Uh-huh. Y esta reactivación y este rebote importante que hemos tenido en el 2021 hay que transformarlo en un modelo de crecimiento, y ese modelo de crecimiento también tiene que contemplar, lamentablemente, la situación de la deuda, pero tiene que contemplar. Ponen en marcha una mesa nacional de minería con participación de cámaras y sindicatos. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, inauguró un sistema de información abierto a la comunidad sobre la actividad en el país. Sostuvo que el gobierno quiere una minería que cuide el ambiente, desarrolle las comunidades, estimule el desarrollo nacional. Por su parte, la MEMAC será una instancia de debate público sobre la minería donde se invitará a especialistas de todo el país a presentar ponencias, trabajos académicos e informes técnicos sobre la actividad. El sector citrícola de Corrientes estima que en los próximos dos años tendrán pérdidas de 7.000 millones de pesos por los incendios. El titular de la cooperativa citrícola San Francisco, Miguel Rosbaco, indicó que ya se quemaron varios campos productivos y plantas. Por Radio Mitre Córdoba, el productor mencionó que las plantaciones de cítricos están muy afectadas en las zonas del norte y el centro de la provincia. La provincia de Corrientes tiene alrededor de 30.000 hectáreas de citrus, dividido básicamente en dos cuencas. Una cuenca que es la zona Montecasero Mocoretá, que básicamente es donde está el grueso de las plantaciones de citrus dulce, digamos, lo que hace naranja, mandarina. Y la zona norte, centro-norte, básicamente son plantaciones de limón. La zona sur está un poco menos afectada que la zona norte. La zona centro y norte de la provincia de Corrientes, donde está muy afectada la sequía y, bueno, los incendios, el daño más grande todo lo que es la región norte y centro de la provincia de Corrientes, ¿no? Y las pérdidas en la citricultura, sobre todo en la zona norte, son muy grandes. O sea, por lo menos el 50% de la producción de limón, de alguna manera, está perdiéndose, porque esto todavía no terminó, todavía no se ve, digamos, pronósticos de lluvias importantes, lo que hace que todavía este problema climático de alguna manera no terminó, ¿no es cierto? Al haber un gran faltante de agua básicamente en los últimos 4 meses, 5 meses, esto se sigue profundizando. No es solamente la pérdida de frutas, en algunos casos por tamaño, en otros casos la fruta que está en un tamaño relativamente chico empieza a caer, y bueno, también pérdida de planta, ¿no es cierto?, por la gran sequía. En la zona norte, en la zona de Limón, más o menos se estima ahora una pérdida de 1.800 millones de pesos, por supuesto, y en la zona 2, reacomodando un poco las cosas, alrededor de 6.000 millones de pesos. Es impresionante porque, bueno, toda esa fruta, o sea, el volumen de fruta que debería estar destinado al mercado fresco, al mercado de exportación, no va a poder ser cosechado para ese destino por la falta de tamaño, que básicamente, entonces la fruta de alguna manera termina en la industria o termina perdiéndose. Así que nosotros lo que estamos estimando son alrededor de 6.000, 7.000 millones de pesos de pérdida, digamos, en los próximos 2 años, porque hay que tomar en cuenta que la citricultura, al ser una planta perenne, o sea, se afecta no solamente el final de la cosecha del año 21, sino la cosecha 22 y parte de la cosecha 23. El daño es muy grande y la verdad que, hablando con productores de muchos años, pocas veces han visto una seca tan larga, de tal magnitud, y que afecte prácticamente a toda la provincia de Corrientes, ¿no? El gobierno busca que los precios del trigo y el maíz no sigan aumentando. La Secretaría de Comercio Interior busca crear un fideicomiso integrado por dinero proveniente de las exportaciones para sostener un total de 700.000 toneladas de trigo a un valor de 25 millones de dólares. El objetivo es mantener fijo el precio de la harina y los fideos secos en la próxima actualización del programa Precios Cuidados de abril. Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera, participó de una reunión con el secretario de Comercio, Roberto Feletti, y calificó la medida de retención encubierta. Bueno, la práctica genera distorsiones en precios y en la cadena de comercialización. Cuando se establece algún tipo de mecanismo de esta naturaleza, que es una compensación monetaria de exportadores hacia abastecedores del mercado interno, se genera efectivamente distorsiones y se termina, se podría hablar, sí, de una retención encubierta, porque en la práctica hay un precio menor que se paga en el mercado interno para tratar de pagar el subsidio a los abastecedores. Pero todo esto parte también de un mecanismo de precios cuidados que no está teniendo en cuenta los costos que tienen los productos, los alimentos en Argentina. Entonces eso genera también unos pasajes muy grandes hacia los abastecedores mismos. Esto ya lo hemos planteado en innumerables reuniones. Hoy vamos a tener una nueva reunión de la mesa intersectorial de maíz y de trigo para discutir el tema con el secretario de Comercio y con funcionarios políticos del Ministerio de Agricultura, pero entendemos que ellos siempre nos insisten, esto es una decisión política y van a seguir para adelante. El gobierno insiste con estos mecanismos porque en definitiva son mecanismos para ellos ajenos a su administración y tienen un problema menos en la práctica, porque debe ser administrado por privados, subsidiado por privados, hacia privados, y cualquier problema se debe resolver entre privados. Eso, si querés, aleja las responsabilidades de cualquier gobernante. En segundo lugar, insisten con desacoplar los precios locales de los precios internacionales, pero hoy ya estamos desacoplados. Cuando uno ve los precios internacionales de los locales. Por otro lado, también hay un volumen asegurado. El Ministerio de Agricultura nos fija volúmenes de exportación todos los años para el maíz y el trigo, con lo cual el mercado interno está abastecido. Y las causas de la inflación son ajenas a estas variaciones de precios. Están mucho más vinculadas con la política monetaria, fiscal y la política crediticia. Hoy por hoy sacar un crédito en Argentina, para poder cubrir y pagar la tasa de interés, hay que estar marcando precios por encima de la inflación anual, porque así está fijado por el Banco Central. El presidente del Mercado Central dijo que se apunta a una mayor producción para estabilizar la oferta y los precios. Nahuel Ebagui señaló en diálogo con C5N que el fideicomiso que se creará para la compra a futuro de las hortalizas más consumidas tiene por objetivo ingresar con mayor producción para estabilizar la oferta y por ende los precios. Estamos transitando uno de los años más secos y de mayor calor de los últimos años, ¿no? Eso afecta. Afectó muchísimo en las producciones, hubo menor oferta y como estamos en un modelo de libre oferta-demanda, donde hay menor oferta y mayor demanda, bueno, ahí prima la especulación y el aumento de los precios. Realmente eso fue lo que pasó. Hubo cuestiones climáticas que afectaron muchísimo a las producciones, eso es real, tanto la lechuga, el tomate, pero bueno, eso está, y también está esto de entender, reitero, ¿no?, el alimento como una mercancía, y que si puedo le saco el mayor jugo posible. Nosotros necesitamos aumentar las hectáreas de producción en alimento para el mercado interno, claro, para los argentinos y las argentinas. Justamente hoy cerramos un acuerdo en la Secretaría de Comercio y con Culfas, el Ministro de Producción, para generar un fondo fiduciario para fomentar el aumento de hectáreas de producción en tomate, cebolla y papa, que son las tres hortalizas de mayor consumo. Eso cerramos hoy a la tarde ese acuerdo, que lo venimos trabajando hace bastante, y el objetivo es salir con mayor oferta en los picos donde hay menor oferta, justamente para que se equilibre el precio. De esta salimos en un modelo donde es libre oferta-demanda, bueno, llenando de mayor oferta, generando mayor cantidad, aumentando las hectáreas de producción para que así se equilibren los precios. Ahora, los principales portales de economía y finanzas de la Argentina. Momento de repasar los títulos principales en el portal ámbito.com. Alberto Fernández dijo que en 2021 crecimos más del 10%. ¿Cómo que nos detuvo la pandemia?, aseguró. El presidente anunció una inversión de 15.000 millones de pesos para la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación durante este año. ¿Cuáles son los riesgos que corre el acuerdo con el FMI por la guerra entre Rusia y Ucrania? El gobierno se apresura para cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en un momento difícil, no solamente para la Argentina, sino también para el mundo. Confirman que Martín Guzmán irá al Congreso a explicar el acuerdo con el FMI. Tras el principio de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, el ministro de Economía deberá detallar el acuerdo final. Otro de los títulos en ámbito.com. Tetaz aseguró que la oposición no pondrá palos en la rueda para aprobar el acuerdo con el FMI. El diputado nacional dijo que el peor acuerdo es aquel que no hay y adelantó que no habrá votos negativos. El acuerdo no se va a tirar abajo. Puede que haya abstención para votar, dijo. Gobierno y FMI buscarán modificar la ley penal cambiaria y darle más poder al Banco Central. La Casa Rosada y el FMI quieren que el Banco Central regule y supervise un conjunto más amplio de transacciones que afectan la balanza de pagos. Estos son los títulos destacados en ámbito.com. Radio Perfil en tu móvil. Bájate la app y llévate todas las noticias, todo el tiempo, a todas partes. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos, no usen sus celulares. Ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la SUBE desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil. Banco Nación. Hay un recreo para vos. Disfrútalo a tu manera. Tenés miles de propuestas. Todo en una sola provincia y al alcance de tu mano. Agenda cultural, destinos turísticos, beneficios y mucho más para descubrir. Descargátelo y disfrútalo, que está buenísimo. Recreo, subite al verano. Bájate la app. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Brick a Home. Trabajamos para convertir lo que imaginás en realidad. Encontralos en Instagram, @BrickaHome. FM 101.9. Hora y temperatura 2:38 PM, temperatura 25 grados 7 décimos. Repasemos el estado del tránsito. Demoras en autopista 25 de mayo en la zona de Flores, Manuel Centro, y en general pasa a la altura de Núñez. Ya quedó normalizada la circulación en el Bajo tras una protesta en Alem y Tucumán. En Avenida Lugones y Avenida de los Ombúes está cerrada la salida por un choque. El tren Belgrano Norte funciona con demoras y cancelaciones por un accidente. El Papa Francisco convocó a un ayuno por la paz en Ucrania. El sumo pontífice advirtió por los escenarios alarmantes en el país europeo ante la suba de tensión en el conflicto con Rusia. El líder de la Iglesia Católica invitó a creyentes y no creyentes a que se lo realice la jornada del 2 de marzo. Sostienen que Rusia puso en marcha una guerra psicológica. Juan Tocatlián, especialista en relaciones internacionales y vicerrector de la Universidad Torcuato Di Tella, en diálogo con Radio Con Voz, sostuvo que el reconocimiento de la región del Donbass no significa que Vladimir Putin iniciará un conflicto bélico. Lo que sí creo, es que lo que sucedió hace 48 horas es el fin de lo que uno pudiera llamar una guerra sucia soterrada. Esto es. Lo que hemos vivido en el último mes es una suerte de combinación de guerra psicológica, guerra clandestina, auspiciando, apoyando, alimentando, armando a diferentes grupos prorrusos, antirrusos, proucranianos. Eso, lo que dijo Putin y lo que hizo Putin fue decir, enough is enough, hasta aquí llegó esto. Yo les vengo hablando, les vengo diciendo lo que voy a hacer, ustedes que creen que no lo voy a hacer, bueno, ahora lo hago. Ahora, ¿esto significa una invasión? No, yo no quiero entrar en guerra, es lo que dice Putin, o por lo menos es el mensaje. El acto que cometió es ilegal a la luz del derecho internacional. Por supuesto que sí. Ahora bien, ¿es una invasión y el inicio de una guerra? Yo diría que no, y ahí no es un simple juego de palabras. Todos están cuidando, me parece, y lo que hay que esperar de ahora en más es una nueva ronda de negociaciones muy discretas que seguramente van a comenzar con roles muy distintivos de algunos países como Alemania, como Francia, y es de esperar que de velada esta guerra sucia todos eviten entrar en una guerra de verdad. Australia anunció la primera ronda de sanciones contra Rusia por su escalada bélica. El primer ministro Scott Morrison detalló los alcances de la medida con la que se una a sus aliados como Estados Unidos, Reino Unido y Japón. El funcionario detalló que Australia prohibirá la entrada a 8 miembros del Consejo de Seguridad ruso, a quienes les aplicará sanciones financieras, además de sanciones contra industrias de diversos sectores como la energía, minería e hidrocarburos de Donetsk y Lugansk, así como instituciones bancarias como el BEF y el Banco Militar Ruso, entre otras. Según la ONU, los incendios forestales se agravaron en todo el mundo. El organismo advirtió que se debe a cambios en el uso de la tierra y las prácticas de deforestación. Además, se indicó que la probabilidad de incendios catastróficos podrían incrementarse en un 50%. El gobierno uruguayo condenó la ocupación rusa. El Ministerio de Relaciones Exteriores del país vecino manifestó la preocupación por el incremento de las tensiones en la frontera ucraniana. Desde la administración, liderada por Luis Lacalle Pou, se manifestó que la Federación Rusa violó los principios de la Carta de las Naciones Unidas y que la situación pone en riesgo la estabilidad regional. Principales títulos de los portales argentinos. Ahora repasamos los títulos destacados en infobae.com. En medio del conflicto con Rusia, el canciller Cafiero decidió no asistir a una reunión con el representante de Ucrania en la Argentina. Sergi Nevrat, delegado diplomático del país europeo, tendrá una audiencia con el vicecanciller Pablo Tetamanti. Le pedirá al gobierno de Alberto Fernández un pronunciamiento más contundente contra Putin en el marco del enfrentamiento bélico. Alberto Fernández viajará el viernes a Corrientes para recorrer las zonas afectadas por los incendios. Lo confirmó el gobernador de la provincia, Gustavo Valdés. Ucrania sufrió un nuevo ciberataque contra el gobierno, el parlamento y entidades bancarias. Kiev ya había sido objeto de hackeos masivos en enero y el pasado 15 de febrero, y en ambos casos acusó a Rusia de estar detrás de ellos. El gobierno confirmó que el aumento de la tarifa de gas será de 20% para los hogares y 15% para las pymes. El Enargas publicó los cuadros tarifarios transitorios de transporte y distribución que implicarán una actualización de las tarifas con esos porcentajes de suba como promedio para todo el país. Y también, en infobae.com, murió Aceite Freijo, el feroz delincuente acusado de matar al cajero del Banco Nación que se tiroteó con la policía. Alberto Manuel Freijo era buscado desde enero de 2020 con una recompensa de 5 millones de pesos. Ayer fue detenido por la División Crimen Organizado de la Bonaerense tras un violento enfrentamiento. Estos son los títulos destacados en infobae.com. Estás en Radio Perfil 101.9, periodismo puro en tiempo real. Las 3 menos cuarto, 25 grados 7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Atención porque para esta madrugada y durante la mañana de el jueves esperan lluvias. Mejora para el viernes. Desde el gobierno cordobés afirman que la situación de los incendios forestales en Corrientes es sumamente crítica. Claudio Viñeta, secretario de Gestión de Riesgo Climático, viajó a la localidad correntina de Ituzaingó para ayudar a los brigadistas a combatir el fuego y describió la situación como preocupante. Además, precisó, en diálogo con CNN Radio, que las condiciones climáticas no ayudan a combatir los frentes que avanzan por la provincia. Estamos movilizando la columna de gente de Córdoba de 80 efectivos hacia la zona de Ituzaingó, a una forestación que hemos recibido un aviso de un inicio ígneo y estamos yendo al lugar. Bien, nosotros ya estamos participando en el Centro de Operaciones Especiales de la capital de Corrientes, nada más que venimos ahora a ver los incendios, pero yo digo que día a día vamos estando mejor, ¿no? Si bien sigue siendo una catástrofe, por supuesto, no puedo decir que estamos mejor, pero vamos mejorando las condiciones de trabajo, ya se está trabajando muy organizado, con todos los recursos. Tenemos más de 1.500 brigadistas que están trabajando en todo Corrientes, de todo el país, Brasil y Bolivia. Tenemos más de 12 aéreos, aviones, con 6 helicópteros. Hemos logrado coordinar todos los recursos, que no es fácil. Varias reuniones, ya estamos trabajando en equipo y creo que hemos empezado a toser el brazo de los incendios. Nosotros estábamos trabajando con 6 focos grandes el día de ayer. De los 15 que había, 6 son grandes, el resto son pequeños que lo estamos trabajando con mayor tranquilidad. Pero los focos grandes se han trabajado durante toda la noche. Por supuesto que sigue siendo desfavorable la meteorología, estamos ya con 32 grados de temperatura, totalmente despejado. Vamos a rondar los 38 grados, 39 grados en el día de la fecha, con vientos moderados. Seguramente mañana vamos a tener también una temperatura de 40, 41, pero va a rotar el viento y tenemos la expectativa que la tormenta que va a entrar por la zona de Córdoba, Santa Fe, va a cubrir toda Corriente y nos puede ayudar el clima. Coronavirus. La curva de contagios sigue en descenso, aunque las autoridades piden mantener el cuidado. Los sanitaristas de distintas provincias instaron a la población a mantener los protocolos y la vacunación ante el inminente inicio del ciclo lectivo escolar previsto para el 2 de marzo. Según el reporte epidemiológico emitido este martes por el Ministerio de Salud, se registraron en las últimas 24 horas 167 muertes y 16.950 contagios, cifras menores a las de este lunes cuando se informaron 173 muertos y 11.170 casos positivos. Aparecieron 19 pingüinos muertos en la costa de Playa Unión tras una marejada. Gerardo, guardavidas de la zona donde aparecieron los animales, informó que se trata de ejemplares jóvenes que murieron de causas naturales al intentar cazar por primera vez. Sin embargo, recordó en diálogo con C5N que los proteccionistas discuten con la industria pesquera sobre los cuidados necesarios a la hora de realizar actividades debido a que Rawson se encuentra muy cerca de la Reserva Ecológica de Punta Tombo. Lo mencionabas vos, una subestada acá en Plaza Unión, la provincia de Chubut, durante los últimos tres días, una marejada muy muy fuerte que lo que hizo fue sacar hacia la costa no solo los residuos de la industria pesquera, que estamos acá muy cerca del puerto de Rawson, sino también una fauna autóctona como los pingüinos, alrededor de 19 de ellos muertos. El tema es que acá en la zona los proteccionistas y la gente de fauna costera está un poco recelosa con la industria de la pesca porque no hay un cuidado acerca de los materiales que utilizan. Y sí, esos materiales son producto de la pesca, pero de todos modos hay que decir que la mortandad de pingüinos, que nunca hubo, por lo menos que se recuerde acá en la zona, 19 llegaron a contar hasta hoy, es producto de que nosotros estamos muy cerca de la reserva de Punta Tombo. Y son animales jóvenes y pichones que salen a comer al mar y alimentarse por primera vez o las primeras veces que lo hacen solo, que ya no lo hacen los adultos, y eso con una marejada hizo que, digamos, se van afectados por las circunstancias, ¿no? Entonces, las muertes serían naturales por ese tema. El fauna autóctona lo que va a hacer es verlos, los va a analizar, porque puede ser también producto de una intoxicación por la cantidad. El abogado de 70 víctimas de Generación Zoe señaló que hubo personas que entregaron camionetas para invertir y hoy están indignadas. Ignacio Trimarco dijo que la actividad que se hacía en la asociación estaba prohibida porque no estaba regulada por la Comisión Nacional de Valores. Hasta ayer anoche eran 70 y por supuesto tengo a todo el equipo de estudio conteniendo, porque a ver, a toda la gente. Hay muchos inversores que quisieron siempre hacer un negocio, pero hay muchas familias también que vendieron bienes, que creyeron, que apostaron. Y por supuesto hoy se están dando cuenta que lamentablemente entraron y son víctimas de un delito. La verdad que están indignados, no pueden entender cómo, a ver, se lo voy a hacer muy claro, una persona imputada de semejante delito, habiendo dejado el tendal de gente que dejó con las deudas, habiéndolos estafado, porque a ver, la gente no cobró el dinero que le prometieron. Y a ver, más allá de que si la persona hubiera pagado o no, cuestión que al día de hoy no lo está haciendo y dejó de pagar a todo el mundo, la realidad de los hechos es que la actividad que se realizaba en Generación Zoe es una actividad que está prohibida, porque es una actividad que debe estar regulada por el Banco Central Argentino y autorizada por la Comisión Nacional de Valores, circunstancia que no lo estaba. Por lo tanto, desde el vamos, esto era una maniobra ilícita. Y lamentablemente la gente, a ver, todos sabemos que es muy difícil en Argentina llegar a fin de mes, hay mucha gente que trata de hacer un esfuerzo desmedido. A veces termina por esta necesidad creyendo o cayendo en este tipo de trampas y por supuesto es muy lamentable. En tanto, el abogado Ignacio Trimarco manifestó que el objetivo final es que las personas puedan recuperar sus ahorros. Nosotros estamos haciendo las denuncias penales por cada una de las personas de las víctimas. En base a eso hay que ver y verificar dónde se celebró el acto y el contrato en cada una de ellas. Nosotros tenemos en Provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, tenemos casos hasta en Colombia de gente que se está contactando de víctimas de esta asociación. Y como le decía, nosotros, de acuerdo al lugar de comisión del hecho, es que se da raíz a las diferentes denuncias en cada lugar. De todos modos, yo creo que esto debe ir al foro penal económico, que tiene foro de atracción respecto de estas otras cuestiones, como los delitos de estafa, asociación ilícita, porque acá tenemos también los delitos de una evasión agravada, gigantesca. Entendemos que va a ser el Foro Penal Económico el que, al final de cuentas, tome toda la competencia respecto de la causa. Y por último, la gente cuando es víctima de un delito, lo que le resta es acudir a la justicia para que en su caso le sancione penalmente a la persona que cometió un delito y logre intentar recuperar su dinero. Ese es nuestro objetivo. Primero, que se investigue hasta las últimas consecuencias, en su caso que se juzgue y se le sancione con la pena correspondiente, e intentar a partir de allí recuperar los bienes de cada una de las personas. Le puedo comentar, hasta hay personas que entregaban camionetas. Detuvieron al chofer de un Uber acusado de drogar y abusar de una pasajera durante un viaje. El operativo estuvo a cargo de la División de Delitos Informáticos de la Policía de la Ciudad, luego de dos allanamientos en los que se le incautó al acusado una gran cantidad de fármacos. La denuncia se radicó el 19 de diciembre pasado por la misma adolescente, la cual logró identificar al agresor por una cámara de seguridad. Mariana Nanis dice que temió por su vida tras denunciar a Claudio Caniggia por violencia de género. Así lo dijo su abogado, Carlos Breutmann. En diálogo con TN, el letrado se refirió a la causa luego de que el exfutbolista fuera citado a indagatoria para el 22 de marzo. Más fría de los hechos, ya porque esto fue producto final de otras abusos y agresiones, lesiones sufridas y perpetradas tanto en el Faena como dentro del auto, como en España, como en varias oportunidades, donde varios testigos han declarado circunstanciadamente lugares, tiempo, modo, lugar, algunos presenciales en el auto, otros a posteriores de los golpes, otros por teléfono cuando pedía auxilio en el baño. O sea que la prueba es totalmente contundente, que tardamos mucho tiempo en lograrla. Nosotros habíamos pedido en varias oportunidades este pedido de llamado indagatoria. El juez requería un cúmulo de pruebas mucho más firmes. Quisimos saber que fue víctima de amenazas a posteriores de la denuncia, a posteriores de todo esto, y que tuvo seguimientos, amenazas de muerte auto a auto, lo que provocó la salida del país de Mariana Nadie. Benfica recibe al Ajax por los octavos de final de la Champions League desde las 17. Tras un gran presente futbolístico y cosechar 6 victorias continuas, el equipo holandés buscará asegurarse un resultado sólido para el partido de vuelta y avanzar a la próxima fase de la Liga de Campeones. En la etapa anterior superaron a un grupo complicado que incluía al Bayern Múnich, al Barcelona y el Dinamo de Kiev, con 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Por otro lado, Benfica no atraviesa su mejor momento en Liga ni en el certamen europeo y se aleja de la punta en el torneo portugués. Recopa Sudamericana, Palmeiras y Atlético Paranaense juegan el partido de ida. El encuentro se disputará desde las 21:30 en el estadio Allianz Parque en la ciudad de São Paulo. El duelo entre los campeones de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana definirá al campeón de la Recopa. La Juventus cuestionó la renovación del contrato de Paulo Dybala. Según trascendió desde la Vecchia Signora, pretenden una continuidad acorde a su rendimiento, que no fue el esperado en la última temporada, ya que el monto de la negociación, alrededor de unos 10 millones de euros anuales, es motivo de estudio y debate por parte de los dirigentes del gigante italiano. En tanto, el CEO de Juventus, Maurizio Arrivabene, sentenció que las renovaciones deben ser merecidas y un jugador de 10 millones de euros debe ser decisivo en partidos que pueden cambiar una temporada para bien o para mal. Ahora, principales títulos de Perfil.com. Repasamos los títulos destacados en Perfil.com. Cavandier concurre al Senado en medio de la polémica por los incendios en Corrientes. El funcionario realizará una exposición sobre la situación que se vive en Corrientes. Será en el Salón India a partir de las 17 horas frente a la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Entre la mentira y la evidencia científica, el cruce entre Krepla y Acuña por el uso de barbijos en clases. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires acusó a la ministra de Educación porteña de mentir. La respuesta de la funcionaria fue: no sé con qué evidencia está hablando. Nosotros hablamos con evidencia científica. ¿Quién es Manuel Quieto?

No se peleen, señores, no discutan, porque la vida es corta y vale la pena ser vivida. Y recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Señores, muchísimas gracias. Muchas gracias. El 23 de febrero de 1927 nació Mirtha Legrand. La historia también es noticia. Radio Perfil. Radio Perfil. Toda la información, todo el tiempo, sin perder tu tiempo. Quince horas cuatro minutos en todo el país, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 26 grados. Mi nombre es Jimena Moyano y junto a Federico Lemos en la producción, Diego González en operación y edición y el equipo periodístico de Radio Perfil, los vamos a acompañar la próxima hora de noticias. Estos son los principales títulos. Levantaron el paro de controladores aéreos y se normalizan los vuelos. Alberto Fernández anunció inversiones en materia de ciencia por más de 15.000 millones de pesos. El dólar blue se mantiene estable y se vende a 210 pesos. Causa Generación Zoe, detuvieron a otras cuatro personas por estafas. Ucrania sufrió un nuevo ciberataque contra su gobierno y responsabiliza a Rusia. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 26 grados, humedad 59%. Atención automovilistas, hay demoras en el enlace de Cantilo con la General Paz. Además, reiteramos, trenes, subtes y premetro por el momento operan con sus cronogramas habituales. Alberto Fernández anunció inversiones en ciencia por 15.000 millones de pesos. El jefe de Estado estuvo en el edificio Cero Más Infinito de la Universidad de Buenos Aires, acompañado por parte de su gabinete, incluido Daniel Filmus. Asimismo, el presidente de la Nación apuntó contra la ciudad de Buenos Aires y expresó que no les interesa el crecimiento, sino el desarrollo. Las sociedades ricas hoy en día no se miden por la cantidad de petróleo, por la cantidad de oro, por la cantidad de gas que tienen. Se miden por lo que saben y conocen. Y que, por lo tanto, no hay dinero mejor invertido pensando en la sociedad que el dinero que se invierte en educación, en ciencia y en tecnología. ¿Y por qué lo creo? Nosotros, que somos peronistas, como peronistas que somos, somos desarrollistas. A nosotros no nos interesa el crecimiento, nos interesa el desarrollo. Son dos cosas distintas. Porque crecer supone mejorar los números. Y yo veo crecer muchas economías, pero no veo desarrollar sociedades, que son dos cosas distintas. Nosotros lo que necesitamos es hacer que detrás de esos números que muestran crecimiento, venga detrás un desarrollo real de nuestras sociedades. Desarrollo real es no que crezca el centro del país, que crezca la Argentina. Desarrollo real no es que solo invirtamos en la ciudad capital de la Argentina, es que invirtamos en toda la Argentina. Porque que el desarrollo se ve en el puerto y el norte quede olvidado, eso no es desarrollo. Será crecimiento para algunos, pero no es desarrollo. Y como siempre digo, nuestro principal objetivo debe ser es que quien nazca en cualquier lugar de la Argentina tenga en el mismo lugar donde nació la posibilidad de educarse, de encontrar trabajo, de desarrollarse, de hacer su familia, de vivir feliz en ese lugar, de contar con las posibilidades necesarias para poder lograr sus objetivos y que un día se muera feliz después de haber vivido en el mismo lugar donde nació. Por otra parte, Alberto Fernández recordó la gestión de Mauricio Macri y expresó que durante la pandemia hicieron mucha más obra pública que en los 4 años del gobierno anterior. A veces nos enredamos en debates y en discusiones entre nosotros que nos postergan y nos dejan siempre parados en el mismo lugar. Pero el otro día leía un informe de la Organización Mundial de la Salud. Miren, entre los países que tienen más de 30 millones de habitantes, la Argentina es el país que más vacunó y más inmunizó a su sociedad. Y ese es un logro colectivo de todos nosotros, de los que trabajamos por producir la vacuna, por traer la vacuna del exterior, por aplicarla, y por los argentinos que no escucharon las voces que le decían eso es veneno y se brindaron a inmunizarse. Ese es un logro colectivo. Y a mí me hace muy feliz encabezar esa tabla de posiciones. Me hace muy feliz porque gracias a eso podemos seguir con el trabajo, podemos seguir produciendo, el empleo crece, las empresas no se detienen, la obra pública no se detiene. A veces cuando empezamos a hablar entre nosotros decimos, bueno, claro, la pandemia tuvo 2 años parados. El otro día fui a Mar de Ajó, toda mi vida de chico, porque mis padres me llevaban a veranear allá, veraneaba en Cariló, después de adolescente, como era medio hippie, me iba a tocar la guitarra a Villa Gesell. O sea, toda mi vida padecí el regreso a Buenos Aires por la ruta 11 hasta la esquina de Croto y ahí doblar hasta Dolores, hasta poder encontrarme con la ruta 2 en mejores condiciones. Y cuando vi lo que es la ruta 11 hoy y que es lo que es la ruta 56 hoy y darme cuenta que hoy se llega por autovía a Gesell y a Pinamar y que en los 4 años que me precedieron a la llegada al gobierno se hicieron creo que 17 kilómetros y nosotros hicimos en medio de la pandemia 158 kilómetros de autovía, nos detuvimos en la pandemia. Mire, nadie se detuvo, no se detuvieron los científicos, no se detuvo la obra pública, no se detuvo la construcción de colegios, no se detuvo absolutamente nada de lo que era poner en pie la Argentina. Lo que ocurrió es que había algo más importante que era cuidar la salud de los argentinos. Y eso ocupó nuestra atención, pero no nos detuvo. Por último, el presidente de la Nación sostuvo que es momento de un cambio de paradigma en materia de género y aseguró que el mundo actual tiene más mujeres científicas que hombres. Nosotros, sin habernos dado cuenta, somos sobrevivientes de una pandemia que se llevó cientos de miles de vidas, millones de vidas en el mundo. Como sobrevivientes que somos, tenemos el deber moral de hacer algo mejor. Tenemos el deber moral de construir una sociedad más justa. Tenemos el deber moral de terminar con las iniquidades. Tenemos el deber moral de igualar a todos los géneros. A veces leo en los diarios, qué ridículo, el presidente manda un instructivo para que sus ministros respeten el género. Claro, es un cambio de cultura. Es entender de una vez por todas que la mujer es tan importante como el hombre en la sociedad argentina. Y que estamos en presencia de un mundo científico donde hay más mujeres que hombres. ¿Cuánto tiempo más vamos a hacernos los distraídos? Claro que hay que cambiar. Y tenemos el deber moral de hacer ese cambio. Y ese cambio también nos impone el deber moral de dejar de ser el granero del mundo para tener ciencia, tecnología e industria. Y lo vamos a hacer. ¿Saben por qué? Porque lo hicimos muchas veces. Porque somos argentinos. Porque somos una sociedad con una capacidad de resiliencia enorme. Soportamos todo. No solamente en la pandemia. Nos levantamos a hiperinflaciones, nos levantamos al terrorismo de Estado, nos levantamos después de una guerra que fue Malvinas. Vamos a levantarnos otra vez, y esta vez, los sobrevivientes, hagamos una patria más justa. El politólogo Juan Negri sostuvo que Argentina vuelve a mostrar que no es un socio confiable para Occidente. El director de Política y Estudios Internacionales de la Universidad Ditela consideró en diálogo con Radio Mitre que la postura que toma nuestro país tiene que ver con la manera en que el peronismo ve al mundo y se sienten menos cómodos con Estados Unidos. Que tiene que ver con el hecho de que está circunscrito a ese área que entró con motivos de pacificación, que son áreas que están en disputas, que son áreas que están en la discusión, o sea, son, este conflicto en estas áreas del este de Ucrania lleva ya varios años, en 2014-2015, se firmaron unos acuerdos que intentaron poner paz en la zona, los acuerdos de Minsk, ni Ucrania ni Rusia cumplieron los acuerdos, de alguna manera. Yo creo que es una violación grave al derecho internacional. En este momento hay hay tropas rusas en territorio ucraniano, eso está claro. Bueno, listo. Pero es como que todavía no se considera como una especie de agresión completa, ¿no? Entonces, en ese sentido, volviendo a la punta de Tato, digamos, me parece que Argentina, digamos, es un jugador periférico, ¿no? En este conflicto. Sí, sí, ¿no? Claro. No es que Biden está perdiendo el sueño a ver si Argentina rompe relaciones con Rusia o qué es lo que dice sobre Rusia. Pero sí, en el gran agregado de la política exterior vuelve a mostrar que no somos un socio confiable para Occidente, y eso, digo, cada uno puede tener sus preferencias, pero en un contexto en el que uno está económicamente un poco más delicado, no es lo mejor. Leonardo Grosso habló sobre los incendios y sostuvo que en 2020 Corrientes se opuso al tratamiento de la ley de humedales. El diputado del Frente de Todos debatió en C5N sobre la crítica situación que se vive en el norte del país y destacó que la actividad económica afecta sin dudas al ecosistema. Corrientes fue una de las primeras provincias donde el Senado, cuando en el 2020 se prendía fuego Argentina entera, 1 millón de hectáreas se prendió en fuego en ese año, lamentablemente estamos llegando casi al millón ahora, en solo el inicio del año. Ese año fue 1 millón de hectáreas, discutimos mucho esto, y en cuanto nosotros pusimos a debate los 10 proyectos que teníamos presentados de protección mínima, presupuesto mínimo de protección de humedales, el Senado correntino se expresó en contra con, bueno, sus autoridades tratando de bloquear la posibilidad de que una ley nacional se discute. En contra de la ley de humedales. En contra del tratamiento. Del tratamiento. De la ley de humedales. Ni bien se empezó a tratar cuando no sabía ni siquiera qué es lo que estábamos tratando, porque imagínate que si teníamos 10 proyectos, teníamos proyectos de toda índole en el Congreso de la Nación. Nosotros hicimos un trabajo grande desde la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados, y ahí logramos a final de ese año dictaminar con una mayoría abrumadora en nuestra comisión, 23 diputados y diputadas acompañaron ese proyecto, un dictamen que después durmió el sueño de los justos en el resto de las comisiones. La actividad económica afecta sin dudas al ecosistema, y la no regulación de la actividad económica es lo que no permite a nosotros como Estado ver qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace, qué se preserva, qué no se preserva. El modelo que hoy viene funcionando en la Argentina es el de hago lo que quiero, tranquera para adentro, y preservo el lugar que llegamos a preservar. Y eso es tiempo que están ganando para hacer estas cosas que estamos viendo. Denunciaron a Juan Cabandier por incumplimiento de sus funciones. Un grupo de abogados cercanos Juntos por el Cambio hizo una presentación judicial tras haber concluido que el ministro de Ambiente respondió tarde a los pedidos de la provincia de Corrientes para recibir asistencia y recursos. El letrado José Lucas Maggio Calda, uno de los denunciantes, sostuvo en Radio Mitre que las declaraciones públicas de Cabandier son falsas, y también aseguró que al inicio de la gestión de Alberto Fernández, Corrientes contaba con 4 aviones hidrantes que luego fueron retirados. Al inicio de la gestión de Alberto Fernández, la provincia de Corrientes contaba con 4 aviones hidrantes asignados por la Nación, que fueron retirados, ¿no? Y que luego nunca fueron restituidos pese a los reclamos. Y también hay que tener en cuenta que en enero de este año, el 11 de enero más precisamente, el presidente de la Nación dictó un decreto de emergencia ígnea en todo el territorio de la Nación. Es decir, que esto que dice Cabandier de que hasta febrero, primero de 5 de febrero, no le avisaron, la verdad que es un intento por encubrir su inoperancia como mínimo, ¿no? Porque si habían dictado una emergencia ígnea en todo el territorio del país, evidentemente porque tenían que conocer lo que estaba pasando, y porque realmente habían recibido comunicaciones y pedidos de ayuda de todas las provincias. Y de haber mentido, lo que acá no se puede cuestionar es que hay pedidos hechos formalmente abriendo expedientes por parte de la provincia, y que esos expedientes jamás avanzaron, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros denunciamos por incumplimiento de deberes de funcionario público. Justamente el Ministerio de Ambiente es quien es la autoridad de aplicación de la ley de manejo del fuego, y no se han habilitado los medios ni se han ejercido las funciones que esta ley le otorga al ministro de Ambiente. La interventora de la AFI pidió la renuncia de María Eugenia Vidal como diputada. Cristina Camaño consideró que la legisladora debe explicar sus actos sobre la supuesta mesa judicial que habría operado durante su gobierno en la provincia de Buenos Aires y luego dar un paso al costado en su cargo actual. Además, la interventora dijo que hay pruebas suficientes para decir que los espías de la AFI no actuaron por cuenta propia en las maniobras de espionaje ilegal y armado de causas, sino que hubo tareas sistemáticas. Me parece que mínimamente ella debería dar las explicaciones del caso y después de eso sí considero que la propuesta de este diputado es totalmente válida, claramente. Y bueno, sí, claramente. Ella es responsable política de esta situación. Esto se dio en el marco, el propio presidente del Banco Provincia dice que hablaba con la gobernación de la provincia de Buenos Aires a los fines de reservar esta sala. Ahí fueron varios ministros de María Eugenia Vidal y bueno, y después también fue la gente de la AFI. Acá también el responsable es el expresidente Mauricio Macri. No voy a calificar las calificaciones jurídicas, ya dejé mi cargo de fiscal, las calificaciones jurídicas las tiene que hacer el juez de la causa. Lo que voy a decir es que está más que claro para cualquiera que lo ve, sobre todo después de la mesa esta judicial de la provincia de Buenos Aires, la mesa de Vidal, que se trata de algo armado, que no estamos hablando de cuentapropismo, ¿no? Me parece que eso se ve más claro con este video que apareció después de que los camaristas decidan otra cosa. Margarita Stolbizer dijo que no tomará una postura personal para votar el acuerdo con el FMI. La diputada de Juntos por el Cambio consideró que la reestructuración es necesaria, pero no suficiente para resolver los problemas de la economía. En este sentido, declaró en Radio La Red que acompañará el proyecto en línea con el bloque que integra siempre y cuando el mismo no presente sobresaltos o puntos inesperados. No voy a tomar yo una posición personal en esto. Nosotros venimos discutiendo mucho dentro de nuestro bloque Encuentro Federal y con Interbloque de Juntos por el Cambio y hemos planteado que el acuerdo o la negociación con el fondo es necesaria, no suficiente. Nadie puede pensar que de la noche a la mañana cerrar un acuerdo nos va a resolver los problemas, que como vos decís son demasiados. La Argentina vive a puro vértigo, digamos. Eso no lo resuelve el fondo. Pero sí creemos que es necesario el acuerdo por los riesgos que podía implicar para la Argentina una caída en default, el no tener el acuerdo. Esto nos traería consecuencias, sí, realmente muy graves. Por lo tanto, nosotros somos favorables a brindarle al gobierno las herramientas. Hecha esta aclaración, también todos saben que nosotros no tenemos información, que no estamos dispuestos a acompañar cualquier cosa, pero que como el acuerdo es una responsabilidad del Poder Ejecutivo, lo que nosotros queremos hacer es habilitar a que el gobierno pueda llevar adelante la negociación. Por otro lado, Stolbizer reconoció que es un escenario muy posible para las PASO 2023, que Diego Santilli sea candidato a gobernador y Facundo Manes se postule para presidente como la opción del radicalismo dentro de Juntos por el Cambio. Posiblemente Santilli sea un candidato del espacio. Yo creo que hoy marchamos a dirimir las candidaturas a través de las PASO, de las elecciones primarias abiertas y obligatorias y simultáneas, ¿no? Y me parece que está bien que así sea, porque ese es el mecanismo, así que Santilli podrá ser tal vez un candidato que en una elección como va a ser simultánea con la nacional seguramente acompañe a Larreta, y si el radicalismo tiene un candidato a presidente, como ya han dicho que van a tener, naturalmente debería haber un candidato a gobernador que lo acompañe. Yo sigo trabajando junto con Manes, me parece que así como lo acompañé en la elección anterior, de hecho yo he vuelto al Congreso y he ingresado en la coalición de Juntos por el Cambio, sobre todo por la candidatura de Facundo Manes. Me parece que nos despierta a todos los argentinos, él mismo lo dice, hay que pensar realmente en un liderazgo inspirador. Y yo creo que una persona como él permite hoy una gran convocatoria también hacia afuera. Radio Perfil 101.9. Todas las voces, todos los temas, todo el tiempo. Telecentro te da más. Ahora podés tener internet 60 megas en tu casa por solo 1.499 pesos final por mes. Y además te damos 50 gigas de Telecentro Wi-Fi de regalo en tu celular. Vení a Telecentro, te conviene más. Consultar los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. ¿Te enteraste? Hay un club para vos. Club Crónica te regala plata. Sí, sí, plata. Así como lo escuchás. Ser socio es muy fácil. Solo tenés que descargarte la aplicación, registrarte y ya podés empezar a disfrutar de tus cronipesos de regalo en las marcas adheridas. Sumate al Club Crónica, el club de todos. FM 101.9. Hora y temperatura. 15:24 en todo el país. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 26 grados, humedad 54%. Atención automovilistas, fin del siniestro vial en Ombúes y Lugones, la traza queda liberada. Además, reiteramos, continúan las demoras en enlace de Cantilo con la General Paz. También reiteramos, trenes, subtes y premetro por el momento operan a horario. Pese al pico de importaciones en enero, las empresas siguen reclamando más flexibilidad para conseguir dólares. Fernando Fursi, gerente de la Cámara de Importadores de la República Argentina, dijo que todas las compañías tienen problemas para encontrar algún insumo, lo que dificulta la actividad. En diálogo con Urbana Play, ejemplificó con el caso de los neumáticos que aumentarán de precio debido a la escasez y las complicaciones para traer unidades desde el exterior. En realidad, con problemas estamos todos los empresarios argentinos porque todo el arco empresarial importa algo. Y es tan difícil encontrar un camino para importar, digamos, con previsibilidad y que nos permita anticipar costos y ser eficientes en la logística y en todo esto que implica la integración de dólares también en servicios, porque en comercio internacional cada servicio que vos tenés que pagar y cada contratación se paga con extranjera, desde el sector internacional hasta el seguro, pasando por un montón de gastos en el medio. Se hace realmente desafiante obtener los permisos de importación para poder abastecernos, ¿no? Toda vez que ese 80% que llega al país, y esto es muy interesante, va a la industria de la producción, se transforma, sirve para transformar. Hay neumáticos nacionales y neumáticos importados. No la industria nacional puede abastecer toda la medida de neumáticos que consume la Argentina, porque hay muchos vehículos que acá ni siquiera se fabrican, vienen del exterior, tienen medidas especiales o diferentes robados, y eso hace que vos tengas que solicitar neumáticos del exterior. Y después, ante una oferta reducida, se generan distorsiones que tienen que ver por ahí con venta en el mercado secundario, recapado, tráfico ilegal de neumáticos. ¿Tráfico ilegal de neumáticos? Y claro, si vos tenés neumáticos que salen al mercado ilegal, se mueven de un lado para el otro del país y se van comercializando, y es, la verdad, bastante negativo. Sobre todo porque el precio del neumático está muy alto en la Argentina, muy alto. Ese productor también hace que el precio suba, es una relación natural. Desde el sector aerocomercial alertaron que el gobierno colocó un piso muy alto para las tarifas aéreas. Mauricio Sana, CEO de Flybondi, en diálogo con Radio Mitre, explicó que cuando la empresa de transporte aéreo low cost entró al mercado argentino, las tarifas en general se redujeron alrededor de un 30% en dólares. Mira, nosotros lo que estamos haciendo de verdad es trabajar por proteger a más de 16 millones de pasajeros que estuvieron volando en el cabotaje del 2019. Y lo que entendemos con el decreto 879 que fue publicado el 24 de diciembre es que se está justamente tomando decisiones que van a reducir las posibilidades de esos pasajeros de seguir usando el sistema de transporte aéreo. Uh-huh. Cuando hablamos de establecer un precio mínimo, lo que estamos diciendo es que le vamos a poner una barrera de entrada a pasajeros que aparecieron gracias a la entrada a low cost en el 2018. Más de 4 millones de pasajeros entraron al mercado aéreo desde 2018, uh-huh. Gracias a esa desregularización de los precios mínimos. Uh-huh. Cuando Flybondi entra al mercado argentino, las tarifas en general terminan reduciéndose alrededor de un 30% en dólares. Claro. Este es un ejercicio que nosotros hicimos con una rigurosidad técnica y un ejemplo claro de todo esto es en el 2017, con un salario mínimo, comparamos contra el salario mínimo vigente de ese momento, se podían adquirir entre 3 y 4 pasajes de cabotaje. Uh-huh. Claro, lo que hace las tarifas de las low cost es con esta reducción mantiene esa posibilidad de seguir comprando cuatro tickets por cada salario mínimo. Pues lo que estamos viendo a precios actuales es que escasamente se alcanzan a comprar 2 tickets a los precios que tenemos hoy, y si ponemos una barrera de precio mínimo, esa posibilidad tiende a reducirse. Rafael Kleckser defendió la creación de una empresa nacional de alimentos y afirmó que es el camino para recuperar soberanía. El director nacional de políticas integradoras del Ministerio de Desarrollo Social dijo que su propuesta generó enfrentamientos entre la coalición gobernante y la derecha. Desatamos fuerzas para un lado y para otro. Por supuesto, la derecha salió a defender los intereses de las empresas concentradas y está muy bien, representa eso, no esperaba menos. Después, la violencia que ejerce la derecha es porque está empoderada, tiene un proyecto, bueno, lo que ya sabemos. Y luego me parece que hacia el interior del Estado, como había muchas herramientas, no es una idea ni original ni mucho menos lo que hemos planteado, sino que me parece que es una síntesis de lo que entendemos que es un camino de recuperación de soberanía y la capacidad del Estado de intervenir. El funcionario también criticó la postura de algunos empresarios y las tácticas que incorporaron para aumentar su recaudación. Por Radio del Plata, Rafael Kleckser analizó que si el Estado no logra reducir la inflación, es imposible una victoria del oficialismo en 2023. ¿Qué hacen los empresarios? Y bueno, te desabastecen, te esconden. Vos fíjate, los supermercados en el 2020 han recibido transferencias de recursos, sobre todo a través del Ministerio de Desarrollo Social, directamente, programas, tarjetas, y así todo. Por otro lado, el tema de precios cuidados, se le plancharon los aumentos, las tarifas cero, así todo, aumentaron el 40% los alimentos. Ahora, la correlación de fuerzas se construye, ¿eh? Una, dos, tres veces, y bueno, avancemos. Yo creo que estamos en eso. Si no se resuelve, todos en Estado sabemos que esta inflación no hay ninguna perspectiva de victoria. Todos lo decimos, se está trabajando para eso. Este año se tiene que crecer, el año que viene tiene que bajar muchísimo la inflación. Y me parece que esa es la perspectiva. Ahora, hay que hacerlo, hay que encontrar la unidad. Para Antonio Caló, la economía seguirá creciendo este año luego de firmar la reestructuración de la deuda. El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica consideró que 2021 fue un año favorable gracias a la gestión de la pandemia y la reactivación de la industria. Según explicó en Delta, el principal problema a atender son los precios y dijo que la relación entre inflación y salarios no es una cuestión de este gobierno, sino que todos lo padecieron. La pandemia fue terrible, pero en esta pandemia y todo, los gremios industriales y los metalúrgicos especialmente, crecimos 23.000 puestos de trabajo, estaba funcionando bien el rubro metalúrgico, la industria, vos fíjate que están dando un 12, un 15% de crecimiento en el año con la pandemia. Bueno, quiere decir que en este sentido vamos a ver, bueno, habrá que arreglar el tema del fondo y habrá que arreglar el tema de los precios. Es con este gobierno la carrera de salario y precios, no, o inflación. Esto es viejo. Esta carrera de inflación, usted no se olvide, en el 86 se llevó puesto a primer presidente democrático. Esta carrera, cuando estuvo Menem, tuvo que poner 1-1, después nos tocó, así nos costó pagar la deuda que dejó, ¿no? Casi 500 mil millones de dólares que la Argentina tuvo que reconocer. Bueno, después vino de la Rúa, se lo hemos puesto también. Después vino Kirchner, bueno, pudo domar el potro a la inflación, tuvimos 4 años de crecimiento. Yo siempre le digo, cuando yo me hice cargo de la UOL en el 2004, teníamos 60.000 trabajadores, estaba destruida la industria, estaba destruido el país. Con Kini, con Cristina, yo tenía que tener 250.000 trabajadores. Y con Macri, cuando vino Macri, me sacó 70.000, pero así, de un plumazo, ¿eh? No tenía consideración de los trabajadores. El gobierno de Corrientes anunció una inversión de 400 millones de pesos para recuperar los esteros del Iberá. El gobernador Gustavo Valdés presentó un programa para reparar los daños en la vegetación autóctona y la fauna silvestre afectada por los incendios y la sequía. Además, adelantó que su administración buscará recursos de organismos nacionales e internacionales para recuperar el patrimonio natural de los argentinos y del mundo. Derogaron el decreto que otorgaba 140 millones de pesos a los carnavales de Corrientes. Carlos Viñolo, secretario de Gobierno de Corrientes, explicó en diálogo con Radio Mitre que la provincia no destinó ningún recurso al tema carnavales y destacó que lo que se hizo es lo que habitualmente se hace todos los años, la apertura de un fondo que no se ejecutó porque muchos de los carnavales se suspendieron. Viñolo agregó, además, que el carnaval es jurisdicción del municipio de Corrientes y se decidió la prórroga de concesión a un privado. Hay dos cuestiones, digamos, de acuerdo a lo que yo acabo de escuchar de su comentario. El primero de ellos vinculado a los fondos. Lo primero que hay que saber es que la provincia de Corrientes no destinó ningún recurso al tema carnavales. Lo que se ha hecho es lo que habitualmente se hacían todos los años con los carnavales y con el chamamé, que se hace la apertura de un fondo, pero ese fondo no se ejecutó y se cerró por otro decreto en virtud a dos razones. Primero, porque muchos de los carnavales en distintas localidades suspendieron y aquellos que se realizaron con fondos municipales. El corso oficial carnaval oficial de Corrientes es jurisdicción del municipio de Corrientes y se decidió la prórroga de la concesión a un privado. En virtud a esa prórroga de concesión del privado, se cerró el fondo y no se ejecutó, ¿no? Porque el carnaval decidió tercerizarse y ejecutarse por un privado, entonces no requería el recurso del Estado, y eso nos permitió a nosotros desafectar ese fondo. Y es lo que hemos hecho, pero la provincia no destina un peso, ni ha destinado, ni destinará un peso a los carnavales. El carnaval, el corso oficial 2022, se desarrolla con la gestión y de un privado. Radio Perfil, las noticias, los servicios que necesitas, la opinión y el análisis sin pérdida de tiempo. Hay un recreo para vos, disfrutalo a tu manera. Tenés miles de propuestas, todo en una sola provincia y al alcance de tu mano. Agenda cultural, destinos turísticos, beneficios y mucho más para descubrir. Descárgatelo y disfrutalo, que está buenísimo. Recreo, subite al verano. Bajate la app, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Doctora Sandra Daza, especialista en medicina estética. Comunicate al 1166-059-178. Fénix 20. Bakery, pastelería creativa. Contactalas en www.denixbakery.com o en Instagram, @denixbakery. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 26 grados, humedad 54%. Para lo que resta del día, cielo parcialmente nublado y chaparrones hacia la noche. Sostuvieron que Rusia está yendo en contra de la Carta de las Naciones Unidas. Andrés Cisneros, ex vicecanciller argentino en diálogo con CNN Radio, sostuvo que Rusia rompió todas las normas del sistema internacional al instaurar un conflicto bélico. Sí, se negocia a través de los tanques, como usted dice, pero básicamente va a quedar en una guerra intestina, una guerra interna, que por ahí dura años y años. La guerra de Irak e Irán duró 9 años, ¿no? y aquí tenemos conflictos bélicos ya desatados. El sector pro-occidental por ahora lo que hace es defenderse, pero el sector pro-ruso lo que hace es atacar, porque el sector pro-ruso está ocupando una superficie de Ucrania que reclaman para Rusia, de manera que hay un avance de Rusia rompiendo todas las reglas del sistema internacional. Desde que se crearon las Naciones Unidas, el principio aceptado por todos los países es que los conflictos no se dirimen por la fuerza. Bueno, eso nos pasó a los argentinos cuando invadimos Malvinas. Naciones Unidas nos condenó, no por no tener razón, sino que nos condenó por haber usado la fuerza. Sí, por ahora hay un solo muerto. Pero, digamos, el hecho de violencia no requiere tiros y ya está. La ocupación física es una violencia prohibida por la Carta de las Naciones Unidas. Ucrania sufrió un nuevo ciberataque a páginas del gobierno. El ministro de Transformación Digital comunicó que es el tercer ataque en las últimas semanas. El incidente incluyó la denegación del servicio de las páginas web del Parlamento. Emmanuel Macron lanzará su campaña por buscar la reelección en marzo. El presidente de Francia lanzará su campaña de reelección con un acto en la ciudad sureña de Marsella el próximo 5 de marzo, informaron fuentes de su partido. Además, Macron, si bien debería confirmar su candidatura la próxima semana, según un sondeo publicado hoy, lidera con un 24,5% de intenciones de voto en la primera vuelta. Murió el histórico jefe tupamaro Jorge Zavala, que compartió la cárcel con Pepe Mujica. Uno de los 9 rehenes de la dictadura uruguaya murió esta madrugada tras permanecer internado en estado delicado en el Hospital de Clínicas en Montevideo. Zavala tenía 79 años y recientemente había sido operado a raíz de una insuficiencia renal, por lo que su cuadro se había agravado en las últimas horas. Radio Perfil 101.9, la Argentina y el mundo sin pérdida de tiempo.